21 horas. Escucha Que Sea Rock. Con la mejor música, la actualidad de los últimos días y curiosidades resumidas en una charla informal. Además, info rock, efemérides y cartelera. Es menester que sea rock. Charlas con artistas consagrados y con los que surgen del under que también tienen su lugar. Columnas especiales del séptimo arte, historia y música. Que sea rock. Y esto no es todo. La invitación está hecha. La vamos a pasar bien. Que sea rock, los viernes a las 21 horas en Radio Box FM. En los comienzos fue el blues. Luego, el trueno de los años 70 y la furia de los 80. La historia del rock fue el pulso del planeta hasta que el gran silencio cayó sobre nosotros. Pero los mitos nunca mueren. De las cenizas de la historia rescatamos el fuego, el alma y el rugido de los estadios. Hoy la ciencia ficción se vuelve realidad. El rock ha sobrevivido al tiempo para salvarnos una vez más. El pasado y el futuro se encuentran en este programa. La leyenda continúa. La leyenda continúa. Aquí comienza. Aquí comienza. Que sea rock. Que sea rock. Temporada 7. No estamos a una, estamos a dos y tres cámaras, teles, monitores. Qué turca, estamos mejor acá, ¿eh? Sí. La verdad, un confort. Sí, confort, música para volar. No, ¿cómo era? No, esta es música para volar. Tele para volar sería. No, este pero caso. era un disco de Soda, música de Soda y Stereo. Confort y música para volar. Exactamente. Exacto, así era. Confort y música para volar. El Unplugged. El directo acústico, claro. Claro, MTV Unplugged. Exactamente. Exacto. Sí. Así era. Lo que siento, calor. ¿Tiene calor? No está prendido el aire. Está lindo acá. Yo. No sé, estoy medio destemplado. Ya empieza el clima medio raro. Vos estás destemplado en la azotea. Sí, bueno, eso ya hace años ya. Acá se ríe. Bueno. El zorro. En la azotea hace rato se volaron las chapas. Ah. Así que bueno, ¿por lugar no se vuelan las chapas también o no? No, no, por Lugano está. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, perfecto. ¿Usted cómo bien, escucha? Bien, perfecto. Bueno, no, me había parecido escuchar un U. No. Sí, yo dije U, por eso. Ah, no, pues bueno, escuchaba una descarga. Perdón, me están mostrando bueno. Imágenes acá. Es una cosa de loco. No sé. Bueno, le decía que por acá por Lugano, sí, todo bien, ajustando. Las chapas siempre están bien ajustadas. Pero, ¿hay mucho techo de chapa o cada vez más corto el techo? No, no, hay bastante, lo que pasa es que está cortito. Ah, bueno, bueno, bien, sí, perfecto. Como un amigo que yo tenía, sí. Que era así. Cortito. Sí, cortito, sí, bastante cortito. Últimamente, ajá. Una cosa de loco. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay de todo. Argentina, país generoso. ¿Pero sí. Cortito de mente? ¿Eh? De todo, un poco, un combo. Sí, ah, sí. Bueno. Es este... bastante formateado está el tema. Wow, ¿cómo anduvo esta semana corta, Jorge, para vos? Para mí es una semana medio rara, pero bien, bien, bien. Bueno, lo que pasa es, bueno, ya hace 15 días empezó la nueva rutina del año. Claro. Entonces hay que adaptarse a nuevos horarios y un montón de otras cosas. Hay que acostumbrarse, ¿no? Pero, y sí, empieza el año. Claro, claro, claro, claro. Ya empezó el año lectivo en Capital, creo que empieza el lunes, ¿no? El miércoles. Ah, el miércoles. No, el miércoles. Miércoles. Sí, teóricamente estaría empezando el miércoles. Sí. Pero bueno, mezclando un poco con las noticias, sí, parecería que el 2 de marzo hay un paro nacional docente. Ah, bueno. Así que ya empieza el año. Ya empieza el año. Bueno, bueno. Sí, sí, ya empieza todo el quilombo, ¿no? Sí, eso sí, por lo menos en provincia. Claro. En Capital no sé, pero puede ser, ¿eh? También. O sea, hasta ahora mi niña, que sí, hoy me acompañó nuevamente, que está muy feliz de empezar. Sí, me imagino. ¿Cuándo arranca? ¿El miércoles también? Ella arrancaría el miércoles. Bueno, bueno, arranca la secundaria. Acomodando el año lectivo, entonces, para este 2026, que bueno, vamos a tener varias sorpresas, por lo visto. Nos van a dar de parado y nos va a seguir gustando. Una cosa de loco. Pero bueno. Bueno. Lo van a dejar el nudo del globo a la miseria. El nudo del globo, ahora lo aprendiste y lo vas a decir a cada rato. Olvídate. El nudo del globo. Sí. Bueno, igual hay gente que la pasó muy bien este fin de semana, que pasó largo, porque hubo buen tiempo y hubo mucha gente. En la costa, muchísima gente. Un poco lo que hablábamos el viernes pasado, de que es más o menos esa proporción. Hay gente, pero como decía Jorge, que claro, tampoco era tanto a nivel. Claro. A nivel país. Claro, si haces un porcentaje de los habitantes de la Argentina, es un mínimo, ¿no? Claro. Claro, pero bueno. Pero bueno, o sea, para ir al lado de la costa, sí, es mucho movimiento. Sí, bueno, yo lo había dicho cuando yo fui estos días, había gente, pero tampoco era una cosa de loco, como claro, diciendo que desbordaba. Claro, claro. Mar del Plata en pleno enero. Sí, es verdad, es cierto. Vamos a ver la noche al señor Hernán Carlos, que ya habló, pero igual sí, lo vamos a saludar formalmente. Buenas noches. ¿Cómo anda, querido? ¿Todo bien? ¿Bien? Bien, bien, acá andamos. Usted que lo nota más canoso últimamente, ¿puede ser? Sí, sí, bueno. Cada vez está agarrando color de copito, bueno, de nieve. La década de 6-0. Mamá, viene. Ya vino. Sí, sí, sí. Ya está entrando. ¿Por qué no se pega un carmelazo? No. Hay que ser 100%. Hay que ser natural. 100% natural, está bien. Por supuesto. Está perfecto. Bueno. Para mí fue una semana rara esta. A ver. Y entre el feriado largo, fin de semana largo, trabajé el miércoles. Sí. Ayer no. Sí. Y hoy sí. Bueno. O sea, no trabajé 3 días esta semana. Una cosa de loco. Sí. Usted también se joda. Así cualquiera labura. No, claro. No, porque yo el día del paro, que fue ayer. Sí. No me adhería al paro. Porque si yo me adhería al paro, a mí me descuentan día de trabajo y presentismo. ¿Y qué hizo? ¿Pidió vacaciones? Pidiendo de vacaciones. Qué grande, qué jugador, ¿eh? Decirle, Dolobu, ¿viste? Un aplauso para el vende. Bueno, ¿viste? 36 años y medio de empresa. No tengo, papá. Bueno, perfecto. Bueno, ¿por qué pedir perder un día de paro si se podía ir a trabajar igual? Claro, yo fui a trabajar. Yo tengo que tomar dos colectivos y un colectivo no podía tomar, el segundo no. Ah, no andaba. No. Claro, usted toma el 100, ¿no? El de la Dota. La Dota no, andaba. No, todos sí, los Dota andaban. La yo Dota tomar, sí. Yo puedo tomar el 100 o el 74. Ah, bueno. Pero después tengo que tomar o el 4 o el 2, si no andaba ninguno de los dos. Y no andaba ninguno de los dos, claro. No, obvio. Bueno. Pero, a ver, ibas con el 2. Ibas con el 2. Con el 2 podía ir. Con el 2 patas, no, claro. No, tengo mucha cuadra desde... Yo estoy de Constitución, estoy a 50 cuadras al laburo. Claro. Son 5 kilómetros. Claro. Y hace en media hora se hacen. Claro, puede ir caminando. Claro. Estimula, abre los pulmones. Y a la tarde también, tenés que caminar hasta la Constitución. Y bueno, seguís estimulando y haría los pulmones. Me tomé un día de vacaciones. Claro. Nosotros fuimos a trabajar. Sí, yo fui a laburar. Yo trabajé lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Bueno, perfecto. Para mí no hay feriado, para mí no hay paro. Una semana también rara, pero va a ser dolorosa. Eso es lo peor. Me han retuvieron el registro de conducir. ¿Por? No, me cambiaron ahí en Escobar, en una calle que yo, un cliente que voy siempre, me cambiaron el sentido de la calle y yo confiado bajé. O sea, me tengo otra mano. Claro, pero no estaba bien señalizado tampoco. Supuestamente lo cambiaron los primeros días de enero. Y bueno, justamente había, por casualidad, un agente de tránsito ahí parado. Ahora sí, claro. Que bueno, listo. Me la embocaron. ¿Qué va a hacer? ¿Y ahora? La licencia conducida del camión. No, la mía. Tengo que presentarme en el juzgado de ahí, de como es, de Escobar. Bueno, pagar la multa, obviamente, para que me devuelvan la licencia. Pero no sé cuánto va a doler, ese es el tema. Claro, sí. Bueno, pero bueno, veremos. Después hablamos en privado de eso. Sí, por favor. Después le va a quedar el lobito. El lobito sabe cómo, ¿no? Olvídate, ni hablar. Pero bueno. Así que nada, ¿qué va a hacer? Al que le iba a doler. Sí. Esto, que fue una polémica en corriente, no sé si lo vieron o se enteraron. Una pareja trans se casó por iglesia. Sí. Escuché algo, sí. Solange Ayala. Sí, así se hace llamar. Isaías Díaz Núñez. Saluda, Isaías. Isaías, saluda. Cambiaron de nombre y género. Sí. Claro. O sea, ambos dos hicieron cambio, juez, dijeron. Cambio. Transgénero. Hacemos Esteban Cambiazo. Claro. Biológicamente éramos un hombre y una mujer, explican. Sí. El arzobispado se opuso y sancionaron al sacerdote que los casó. Claro, bueno, ya sabemos cómo era el pensamiento de la iglesia, ¿no? Claro. Sí, a ver. Sí. Yo entendí mal o, dieron vuelta a la cosa. Claro, el que era hombre es mujer. Claro, el que era hombre es mujer y el que era mujer es hombre. Es decir, siguen siendo, entre comillas, ahora hombre y mujer. Claro, exactamente. Pero dieron vuelta a los papeles. Transgénero, sí. Claro, se dice. Claro. Eso. Sí. Sí, bueno. Así que, bueno, encima el arzobispado, bueno, obviamente va a anular la unión. Sí. Y el sacerdote se fue de la provincia. Un pensamiento retrógrado, ¿no? Sí. De la iglesia que sigue con esa. Sí. Una cosa de loco. Pero esto, bueno. No sé, esto fue en Corrientes. Sí. No sé qué hubiese pasado acá en Buenos Aires. Se hubieran casado por civil en vez de casarse por iglesia. El sacerdote dijo que sí, claro. Que estaba todo bien. Un pensamiento que sea, como dijo Jorge, que seguían siendo distintos sexos. Claro. Es verdad. Pero bueno, qué sé yo. Sí, los obispados. A ver, ahora. Te va a bajar el pulgar. Si ellos no decían nada, el cura no se daba cuenta. Y había. ¿O no? Hay que ver cómo están. Claro. Tuneados, digamos, ¿no? No sé. Y bueno, claro. Sí. Por lo general, bueno, pasan. No está mal. No. La chica no está mal. No. Y el claro. Muchacho sí tiene medio rasgo de mujer, claro. Sí. Pero igual tiene barba y todo. Sí. ¿Qué tú? Sí. Claro. ¿Sí? Pero la chica, un par de copas de la luz oscura. Excelente. Hablando de lo que pasó de la costa. Hubo un sismo. Sí, en la costa atlántica. Sí. Otra vez nuevamente en Mar del Plata o cerca de esa zona en el sur de la ciudad. Sí. Se sintió fuerte, obviamente, en la ciudad feliz, bajo el mar argentino. O sea, ya pertenece a lo que es mar argentino. Claro. 8:15 de la mañana. No hubo daños y heridos, pero para los expertos fue un movimiento muy poco habitual. Pero fue, o sea, se hizo notar en. ¿A la gente o fue casi nulo, digamos? No, fue muy temprano. A ver, una magnitud. No, pero bueno. No, a ver, pues. Sí. Sí, por uno por la hora y otra que no se sintió. Se sintió en algunos pisos altos. Claro. Edificios de pisos altos. Porque sí. Fue un, en la. En superficie no. 4.9 en la escala de Richter. Claro. Bueno, uh-huh. Y bajito, ¿no? Y podía haber provocado un tsunami también, tranquilamente, ¿eh? Casi claro. Golpe o, de maravilla, ¿eh? O maremoto. Claro, claro. Uh-huh. Donde hubo, me parece, un temblor bastante fuerte fue en Mendoza. No, pero ya es normal en Mendoza por el tema de Chile. Claro. ¿Eh? Sí, bueno, es bueno. Normal, pero en Mendoza y San Juan. Vi que un amigo suyo estaba posteando y le preguntaban si estaba bien y todo. El amigo del rata, el rata, yo. No sé quién es. El amigo Milo. Amigo suyo. Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? No se acuerda ahora. Ahora se sí, hace... pero como no, no me comunico con él. Ahora bueno. Te produce amnesia parcial. Pelotudo. Ese también, ese también formaba parte del crisol de raza, ¿no? Sí, sí. Seguimos sumando. Todo de la zona de Yarandí. Sí. Una bueno, cosa de loco, ¿eh? Bueno, hoy justo estábamos viendo con MG, que le mando un beso grande. Sí. En el noticiero, el mediodía de Canal 13. Sí. No sé si alguno justo lo vio, justo yo había venido de trabajar y estaba almorzando. No, estaba laburando. ¿Qué de pasó? Que en un lugar, no me acuerdo el lugar, era en un pueblo, no era acá de. O sea, de acá de Buenos Aires, pero sí. En un pueblo, no recuerdo. Sí. Que tiene muchos elementos antiguos. Teléfonos, sí. Radio grabadores. Ah, mira. Entonces, fue un viral que con chicos que sí, los conoce sí. De bebé, ahora mirá. Tendrán 15, 16 años, ¿cómo tendrían que hacer para llamar por teléfono de disco? Del disco. Un teléfono de disco. De disco. Y claro, no sabían. Algunos apretaban el disco. Claro, el sí, disco. Obvio, obviamente. Otros lo giraban, pero hasta ahí nomás. No llegaban. Está buena la idea. Claro. Para que sepan lo que hemos vivido nosotros. Y claro. ¿Entendés? Y bueno, y de ahí preguntaba si nos acordábamos de nuestros teléfonos, de nuestros hogares. Sí. Y ahí, bueno, yo le decía a mi jefe, digo, me acordaba de las dos líneas telefónicas de la radio. Ah, se acordó de los números. Claro, el 3400-7371. Claro, el de mi casa también, cuando yo era chico. Los teléfonos que uno tuvo, el gris. El verde. Sí, verde, claro. Yo me acordaba las dos líneas que tuve en el teléfono de casa. Que en su momento era sin 4, después apareció el 4. Claro, exactamente, claro. Es cierto. Es así. Pero bueno. En su momento, sí. Si vamos para atrás, eran, en el caso de Avellaneda, no era 201 ni sí. 206. Claro, eran características de dos números. ¿Hay en Avellaneda? Yo tenía 204. No. En Avellaneda, sí, eso al principio. En Capital también, sí. Era de dos. Claro, en Capital sobre todo. Eran de dos dígitos. Ah, al principio. No, yo tenía 200. Después cuando se fue incrementando, sí. Después cuando se fue incrementando, sí, agregaron 3. Y después cuando se siguió incrementando aún más, fue que agregaron el 4. El 4, claro. Por ejemplo. Por eso, en los 70, sí. En los 70 o a principios de los 80, ahí es donde empezaron a agregar el tercer número en las características. Claro. Ah, por ejemplo, perfecto. en Barracas era 21 y 28 las sí. características. Sí. Después las cambiaron, no recuerdo exactamente. 301 y 307. Mira. Puede ser. Cuando yo vivía en Barracas, en Barraca, claro. esa característica. El del laburo era 307-0701. Bueno. Acá en Lugano las características tradicionales era la 60. Mirá vos. Y en a mediados de los 70 aparecieron 601 y 602. Yo no me acuerdo cuando tuve teléfono en casa, pero era 204 la característica. Claro, eso es lo que iba a decir. En el centro de Avellaneda era 201. Sí. Uh-huh. En la parte de Piñeiro era 202. Sí. En Sarandí claro. Era 203. En Harry era 204. Sí. 200, Claro, 204. ¿A dónde llegamos, no? Porque con lo que vos decís, Carlitos, es que con la característica uno sabía de dónde era el teléfono, de qué zona era. Claro. Por ejemplo, lo que vos decís, bueno, si era un 204, 201, sabías que era de Avellaneda. Sí. Si era, como te decía recién, un 21, era de la zona de Barracas. Claro. 58 era la zona de Paternal. Exacto. Sí. Pero bueno. Y acá, o 60, como dije recién, era Lugano. Acá en Quilmes era 251. Sí, 251. 253. Uh-huh. Sí, bueno, en Domínico bien. Era... 206. 207. Sí, algunos también por el lado de Herli. Y después apareció el 227 también. Claro. Pero bueno, todo se iba renovando. Sí, bueno, pero por eso, viste, uno ve estas cosas y enseguida empezás a rememorar... Sí, lo parece vieja, que fue ayer. Viejas épocas, claro. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, sí. años A, cuando uno iba a los boliches y se enganchaba una chica, nunca enganché nada. Pedía un papelito en la barra. Me levantaba, día a la mañana me levantaba yo. No teníamos teléfono en esa época, pedíamos un papelito en la barra y anotábamos. Claro, el número de teléfono. Vos un papelito en la mano. El número de teléfono, pasame tu teléfono. No, en la mano. Yo pedía papelito. En la mano o a veces en el. Porque en la mano, como estaba media transpiradita. Se te borra, claro. Se te borraba, entonces sí. En el brazo. Claro, no, yo pedía una servilleta y ahí lo anotaba. Bueno, pero capaz que no, en la emoción no te daba lugar a pedir una servilleta. Ahora seguramente dicen, pasame el Instagram, ¿viste? Claro, Ahora sí. Es más, ni el teléfono piden ahora. No, el Instagram. Todo por Instagram. Sí, claro. Exacto. Bueno, saca el blanco y negro, volvemos a color. Volvamos. En Pinamar, un nuevo accidente hubo. En este caso, una influencer que se accidentó en los Médanos. Sí. Florencia Rastelli, de 33 años, que tiene dos hijos y andaba sin cinturón, sin casco. En cuatri. Sí. Mamá. No, en un UTV. ¿Qué es el UTV? UTV son los que tienen la como un techito que es cerrado. Sí. Con una lona. Ah, claro. Tipo carrito. Tipo carrito, claro, una onda. O sí, sea. Sí, el jeep, mini jeep sería, algo sí, así. Sí, bueno, le dicen UTV. UTV, mirá vos. El nene este de que se accidentó con el padre, todavía lo siguen operando. Claro. O sea, creo que es la novena operación que tiene. Qué bárbaro. Sí. Qué bárbaro. Así que bueno, esto sigue sucediendo, va a seguir. Sí, va a pasar, olvídate. Porque pasan los accidentes, hubo muertos. La gente no. Se ve que no toma conciencia, ¿no? No entiende. No entiende, es cierto. Y los que tienen que tomar en consideración cartas en el asunto no lo hacen. Es verdad. Por interés, por sí, por sí, lo que obviamente. Después, bueno, habíamos no comentado, pero bueno, habíamos subido al Instagram de Que Sea Rock el violento robo que sufrió el músico Alambre González. Sí, sí. Terrible, terrible. Después que lo hemos reposteado. Sí, exacto. Que todo lo Alambre ayuda para él. Tenemos la información detallada, después la vamos a tener en el InfoRock. Así que, obviamente, el apoyo nuestro hacia Alambre. Sí. Y bueno, lo que se pueda solucionar, menos mal que fueron solamente cosas de nivel material, ¿no? Porque, bueno, sí, cosas materiales, pero bueno, sí, efectivamente importantes. Sí, te parten al medio, claro. obvio. Pero bueno, siempre primero pongamos en la cúspide la salud, ¿no? Sí. Así que bueno. Bueno, y después también lo que pasó con lo del indio. Sí. Face news. Fake news. Sí. Sí. Ahora, ¿cómo vas a tirar que el indio tuvo una CB? Bueno. Bueno, de Brito. Hay medio, yo qué sé, no sé dónde sacan la información. Dice que había salido dentro del sanatorio. Sí, pero, o sea, el chabón fue a hacerse unos análisis de rutina por la enfermedad que tiene y ya, o sea, te etiquetan con que te agarró un paro cardíaco o cualquier cosa. Pero voy a ser de abogado del diablo. A ver. Permítanme dudar. Uh-huh. Con todo con la vida del indio, sí, que nunca se muestra ni nada, sí. Permítanme dudar. Por eso voy a ser abogado del diablo. ¿Pero por qué, Jorge? Capaz que las. Porque podía haber salido él a dar explicaciones, si está bien. No, al margen de que podría haber salido él, es muy raro que salgan los medios. Y bueno, sí. Entonces. En este caso, permítanme dudar, capaz que la CB lo tuvo y nadie dice nada. Supuestamente la familia lo desmintió, ¿eh? Sí, la mujer. Bueno, pero hay una premisa en periodismo, más allá de que ahora las fake news y demás, pero hay una premisa en periodismo que es, lo primero que se dice es la verdad. Todo lo demás son inventos. Sí, claro, puede ser, yo qué sé. Entonces, por eso, hilando fino en el caso del indio, a mí, permítanme dudar. Bueno, capaz sí, lo tuvo. Obviamente. Y el tipo está cuadripléjico, con el perdón de la palabra, ¿no? Pero el tipo está cuadripléjico y no lo vamos a decir. Hoy a la tarde salió una publicación, también, obviamente, supuestamente fue del momento, en el estudio que tienen en la casa, el estudio Lubola, tocando la guitarra. Capaz que es una foto vieja, no sé. Claro. pero como dando a entender de que está claro, todo ok, yo qué sé. Sí, un poco por lo que decís vos y un poco también lo que dice Jorge también, sí, porque... Sí, puede ser también. Viste, que es raro que no haya... Porque si no tenía nada. Y aparte... Hazte la fama y échate a dormir. Sí, exacto. Y aparte fue ayer un estudio de rutina y si teóricamente el día de paro estaba todo cancelado. Yo, los compañeros que yo sabía... Claro, las clínicas estaban... Pero si tenés un estudio, no te lo suspende. Sí. No sé. Cuando hay tarasca, olvídate. Ah, bueno. Y sí. Pero no hay paro que valga ahí. Seguimos siendo abogado del diablo, ¿no? Es nacional y popular, claro, el muchacho este. ¿Eh? Porque estaba en el sanatorio. La jefa. ¿Dónde va la jefa? Sí, señor, nacional y popular, ¿qué pasa? Aguante el indio. No se estaría anotando. Aguante el indio. No se estaría anotando. Pero bueno. A ver, para ir terminando, ¿no? Estamos justo ya. ¿Qué hacemos? ¿Obito después o ahora un par? Tenés 2 minutos, tiene Colman, como quiera. Hay un bloque libre, así que bueno, manéjelo usted. Entonces te cierro con esta. ¿Con esta? ¿Por qué se ven los murciélagos? Sí. ¿Alguna vez vieron un murciélago ustedes? Sí. Más en verano. ¿Y qué hacer si uno entra a la casa? ¿Cómo? Claro. Si te aparece, ¿Por qué hay más murciélagos en verano? Sí. ¿Y qué hacer en caso de que te entre a tu hogar? Y la mayoría pasa en los edificios de grandes alturas, que se meten en los taparroyos. Sí. Una casa normal es medio difícil que entren, pero puede pasar. ¿Por qué no? Porque es la época de reproducción. Se aparean. Claro. Sí. Y disponen de más insectos para su alimentación. Claro, en verano. Claro. Aconsejan precaución por riesgo de rabia. Sí, es complicado, ¿eh? Es complicado, sí. Y aparte, una vez pasó, no sé si se acuerdan, hace unos años, pasó en Estados Unidos en un partido de básquet que de la NBA que estaba jugando el equipo de Manu Ginóbili, sí, Antonio Spurs. Cierto. Había un murciélago, claro, se metió, sí, y él le mandó el manotazo. ¿Y lo mordió? No sé si lo mordió, pero ya el hecho de tocarlo se tuvo que... Ah, por el tema de la rabia, claro. Claro, sí. Pero es verdad, fue en pleno juego, ¿eh? Globo, ¿no? Me acuerdo de haber escuchado la noticia, pero no haber visto la imagen. Sí. ¿Y qué haces si entra a tu casa? Y lo primero, le invitas a tomar algo. Claro. ¿Querés tomar algo? ¿Querés tomar algo? Tómate la birra. Te invito a una cerveza. Hola, Batman. Sí, lo que hay que hacer es darle con un escobazo. Hasta que no se levante más. Claro, más o menos. Sí, bueno, más detallada la información. Pero bueno, el tema es por qué aparece más en verano y no en otra época del año. Lo explicó catedráticamente el señor Carlos Colman, ¿eh? Gracias, querido. Bueno, son 30 y vamos redondeando. Así le doy un poquito un mordisco, que acá me están ganando de mano. Pero un cachito, saquemos todo un segundo, por favor. Sí, claro. Esto es algo interno, pero se lo aclaro a Jorge. Jorge, no le dé pelota un poco a la lista de canciones. Porque el señor musicalizador hizo unos cambios de último momento porque no estaba convencido con algunas cosas. Sí, nada más. Está bien, no hay problema. Señoras no hay problema. Y señores, cuando pasan exactamente 30 minutos de la hora 21, aquí damos comienzo al capítulo 233 de esta historieta que hemos dado en llamar. ¡Que sea rock! Muy buenas noches para todos. Donde mueren las palabras, comienza la música. Que sea rock. Que sea rock. Sea rock. We'll be right back.

el que se anima tiene la chance de darse un buen golpazo, pero también tiene la chance de mirar desde arriba. Hay un cuento que sobre el éxito y eso, que es ridículo, pero lo vas a entender. Un tipo va caminando y se encuentra un gurú. Entonces dice, gurú, ¿dónde está el éxito? El tipo empieza a caminar, camina. Y en un lugar del camino salen 5 tipos y los mueren a palo. El tipo piensa así, dice, debo haber entendido mal, lo mire mal. Lo voy a ver al gurú y dice, ¿dónde está el éxito? De nuevo va por el mismo camino y en el mismo lugar. Entonces vuelve y lo quiere matar al gurú. Dice, habla hijo de puta, perdón, ¿no? ¿Dónde está el éxito? Ahí, un poquito después de la trompada. La leyenda continúa. Que sea rock, temporada 7. Conectate con nosotros a través de nuestras redes. Email que sea rockradiofm@gmail.com para que nos hagas llegar todas tus inquietudes y sugerencias. Y además para que las bandas under nos envíen 4 canciones o demos en formato MP3, sin obviar la info lo más detallada posible. Acordate que sea rockradiofm@gmail.com. Agendanos, canal exclusivo de YouTube que sea rock guión del medio radio. En Instagram somos @quesearockradio. Muy bien, aquí estamos nuevamente en el aire de FM Box 102.9 compartiendo el capítulo 233 de que sea rock este viernes 20 de febrero, ya bastante templadita la noche, ¿no? Hay que jugar a la quiniela. No, mejor, no mejor, está calurosa, está linda, la verdad. 22 que grados. Ya no va a haber ola de calor, ¿eh? No, 22 grados. Aparentemente. 23. ¿23 ahora? Bueno, en el celular marca 22. Ahí en bueno. TN. Bueno, por ahí, ahí está. Todo negativo. No. Esta mañana estaba fresquito. Sí, a la mañana estaba bastante fresco. Bastante. 17 grados estaba haciendo. No sé, se puede respirar bien. Nos escuchan obviamente por la frecuencia modulada del 102.9 y a través de la página web en cualquier rincón del mundo, www.fmradiobox.com. También bajándose desde el Play Store la aplicación. Ahí nos buscan como Box FM 102.9 11. 6.470.47 es el número de comunicación de aquí de la emisora. Sí, los dos primeros temas que arrancábamos hoy, dos grandes temas por dos grandes intérpretes, covers y artistas. Sí. Red Heart Blues por Deep Purple, sí, y Sympathy for the Devil por Motorhead. Exactamente. Excelente. Grandes versiones. Sí. Y gran pronunciation. Muy bien, se viene la columna deportiva. Sí, pero obviamente con auspicio. Sí, por supuesto. Le agradecemos obviamente a todas las empresas que están apoyando y confiando en que sea rock, porque se siguen sumando auspiciantes. No, olvídate. Sí. Apoyan la causa. Démonos nomás. Vamos. Moderno sabe qué perfume usar. Aqua di Lacotor, el estilo francés en tu piel. Aqua di Lacotor, ese aroma que te queda en la punta de la nariz todo el día. Ponete Aqua di Lacotor, la que usan los campeones. Muchísimas gracias. ¡Bravo! Su perfume es casino, la alejó de Portofino. Abandonada. El que sabe, sabe, y este señor la sabe lunga. Por eso te cuenta un poco de cada disciplina: handball, básquet, vóley, tenis, equitación, lanzamiento de jabalina, nado sincronizado, hockey, automovilismo, cricket. No, eso no, Jorge. No, eso no. Un poco de fútbol y algunas cositas más. Deportes con Mr. Carlos Alberto el Gato Colman. Muy Buenas noches, señor periodista deportivo, don Carlos Alberto Goldman. ¿Cómo le va, querido? ¿Cómo estás, querido? Ah, feliz cumpleaños. Gracias, igualmente. Feliz cumpleaños, gracias. Igualmente para vos también. Hemos tenido el grupo de aquí de Que Sea Rock, cumpleaños de doble esta semana, sí. Primero al señor Goldman. ¿Cuánto 18. Acusa? 5-5. ¿Qué pasó? ¿Qué? Oh, casi gol de Racing. No. Sí. Y luego a continuación, ¿quién les habla, eh? Sí, ¿cuánto? 5-3. Bueno, estamos ahí. Setentosos los dos. Perdón, casi gol de Racing. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Húmeda tiene la camiseta de Racing abajo del buzo de Boca? Ah, no sé, vaya a preguntarle a su técnico. Claro. Usted, agradecemos, perdón, Méndez, al auspiciante que auspicia la columna deportiva. Sí. ¿Usted usa agua de la cotorra? Y a veces. No, de la cotor. De la cotor. La cotor. De la. Decime cotorra, ¿sí? Era. Sí, gran, sí. Gran locutor, ¿eh? Locutrol terrible. Sí, sí. Sí, hemos seguido bastante, hemos andado visitando la cotorra. Excelente. Bueno, vamos por favor a la información deportiva. Mientras acá el compañero Méndez está sufriendo con Boca. Sí, Boca también, ¿eh? 42, está peor que River. Desastre. Dos partidos empatados, no poder de local. El segundo tiempo está empatando 0-0 Boca y Racing. Después, bueno, por otro lado, donde va la información. Es que citaron la indagatoria y prohíben salir del país al presidente del AFA. Sí. Ah, sí. A Chiquitapia. Sí. Y al tesorero, ladero, digamos. Sí. Pablo Tovicino, por la retención de aportes jubilatorios. ¿Qué va a hacer en el mundial? ¿No va a poder viajar? Nah, bueno, igual todavía falta para el mundial. Todo se arregla, Méndez. Capaz que es como decía el Pipo Gorosito, de todo biribiri. Sí, claro. Esto lo había dispuesto el juez Diego Amarante después de que el ARCA hiciera el pedido por presunta apropiación indebida de esos recursos de la Seguridad Social. Deberán declarar ambos dos entre el 5 y 6 de marzo. Mirá, ¿sí? Bueno. Bueno, hay varias cosas que de la ruta lo que es del INEDO AFA, pero bueno, en otro momento lo diremos con más. Pero igual no hay mucho para decir porque como detalle. Está visto por todos lados lo que es realmente el manejo de los fondos de la AFA. Una cosa loca. Sí. Bueno, ya que estábamos hablando de Boca, pues se incorporó el nuevo 9, Adam Barreiro. Proveniente de Fortaleza de Brasil. ¿Qué pasó? Ah, se me está filtrando ex información. Ex River, ex San Lorenzo. Bueno, veremos. Quizás pueda andar bien, ¿eh? Yo no digo que no. Bien, buena data de que tuve hoy de que 16 partidos en River, 0 goles. Sí, no. Bueno, pero le fue bien, pero le fue bien en Qatar y le fue bien en Fortaleza. Y en San Lorenzo también. En San Lorenzo también, obvio. Así que, bueno, veremos ahora. E igual en este Boca, la verdad que no sé. No. ¿Cómo pueden dar? ¿Y Jiménez que se va? ¿Qué pasa? No, lo operaron. ¿Merentiel? Estaba jugando. Ah, ¿está jugando? Bueno. Y Cavani también, Cavani lo sacaron. Bueno, Cavani es una cosa de loco. Sí. Le dieron con todo el otro día con el precalentamiento con la ladeita. Sí. ¿Qué pasó con eso? No, bueno, eso tiene. Ya lo dijimos, no lo dije la otra vez. No, si fue esta semana. Tuvo una preparación como no era titular. De partido con Vélez, entonces, pues. Claro, tiene un calentamiento previo que no es el mismo, con la misma intensidad que los titulares. Que eso es verdad. Sí. Entonces, bueno, y aparte que él venía acarreando una lesión que hacía casi 4 meses y no jugaba. Ya está, ¿no? 5 de segundo giro en la radio, ¿eh? Bueno, 5, vale. Entonces es como que no lo quisieron exigir en demasía. Y después, bueno, entró. Mucho no hizo, pero bueno. Sí, porque decían que se estaba haciendo un tratamiento para los dolores de cintura que él tiene. No me acuerdo ahora el tratamiento que dijeron que se estaba haciendo. Sí. ¿Un tratamiento? Sí, para que él. Contra el dolor de la cintura. De criogénesis. Criogénesis. Creo que se llama así, sí. Puede ser porque son los que se te meten dentro de una. Donde te dan calor frío, como para también. Claro. Para descomprimir. Descomprimir, claro, exactamente. Tratamiento se y, estaba haciendo. Y desinflamar. Exacto. Bueno. Sí. Bueno, después la otra noticia rutilante que hubo en estos días fue la sorpresiva desvinculación, despedida del técnico que hoy lo tuvo en el partido de hoy de Estudiantes, Eduardo Domingo. Él cuando renovó con Estudiantes, cuando arregló con Verón, sí. Le dijo, o se va Medina o se va, ¿cómo se llama el que está en Boca ahora? Acasíbar. Y le vendió los dos. Claro. Y C3 está a un paso de irse, sí, también a Brasil. Sí. Así que no. Bueno. Sí. Riquelme quiere traerlo. No, Boca no lo quiso. No, pero Riquelme está Boca va a la carga de vuelta por C3. Lo que pasa es que Boca cambió la condición a préstamo. El estudiante no va a querer. Con así. Opción a compra. Bueno, veremos. Lo que pasa es que en Brasil lo volvieron a fletar. Se volvió a caer el pase de Brasil. Bueno, veremos qué pasa, Méndez. Bueno, Eduardo Domínguez pero se va. Pero casualidad que tipo se fue y ya va a dirigir este Atlético Mineiro. Sí, una cosa. Ya lo tenía cocinado. Bueno. Sí, así que bueno, hasta ahora, bueno, candidato puede ser Martín Palermo, puede ser el Alex Cacique Medina. Sí. Son dos de los que habían nombrado, algún otro más se nombraron, pero no. Ah, de Michele. De Michele también. De Michele, sí, de Martín de Michele también. Así que bueno, veremos cómo se define. El que iba a hacer su presentación este fin de semana era el equipo de Messi, o sea, del hermano, el Leones Fútbol Club, en su primer partido en la primera C frente al Porvenir. Ah, mira vos. Pero se suspendió porque falleció la hija de Merelas. Exacto. ¿Quién es Merelas? El presidente histórico del Porvenir. Del Porvenir. Enrique Merelas. Así que bueno. Entonces ese partido no se va a jugar, se postergó. Y bueno, el debut del equipo de Messi, sí, o de la familia el Messi. El flor de corrupto HDP de Merela. Bueno, acá tenemos un hincha rabioso del Porvenir. Sí, obvio. Sí. Desde la muerte. Del Porve hasta la muerte. No, dije. No me morí todavía. No, del Porve hasta la muerte. Cortás al aire. Bueno, y después se confirman que en Vélez que le van a hacer una estatua a Ricardo Gareca. Al Tigre Gareca, como la tiene José Amalfitani, sí, Daniel Willington, Carlos Bianchi, José Luis Chilaver. El Tigre va a también tener su escultura en el hall central del club. Merecido. Bueno, bien. Merecido porque tuvo un paso exitoso como jugador, sí, y más como técnico. Sí. Quizás porque ganó títulos y lo llevó a Vélez a... Sí. Tengo un audio que escuché esta tarde. ¿Vieron que una de las novelas del verano hablaban de que Villa iba a ir a River? Sí. Bueno, que los dirigentes no lo querían por el tenían miedo del peso político que le podía tocar si lo llevaban a Villa. ¿Por qué? Es todo mentira. ¿Por qué peso político? Lo conoce a Lito Costafebre, ¿no? Sí, obvio. Bueno, escúchenlo, a ver si podemos escuchar. ¿Arranca o no arranca? Sí. No se escucha. Terminó. ¿Se escucha Boca o no se escucha? Racing, ¿Terminó? Sí. 0-0. Boca bueno. No pudo ganar las últimas tres fechas y la gente está silbando bajito. Vamos, el que no silba bajito insulta al equipo. Chao, Ubeda. Cuerpo técnico. ¿Se va Ubeda? Ojalá. No creo que se vaya. No creo. Bueno, veremos. Espera que estoy tratando de arreglarme eso porque... No se escucha a Costa Febre. Sí. Después acá en TN está paquete explosivo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasó? Pero justo te iba a decir, paquete explosivo, acá tenés uno. Si querés. Bueno, mientras tanto voy siguiendo, si querés. Se me fue, a ver, sí. Espere. Chilaver se desbocó una vez más, ¿eh? Buah. Se metió en la disyuntiva que hubo con el jugador Prestianini. Prestiani. Hoy estoy con los apellidos, no me estoy demando cualquiera. En el partido frente al Real Madrid, sí, que juega en el Benfica. Sí, por el tema de Vinicius, ¿no? Estaba con Vinicius y con Mbappé también, que por tema de racismo, viste que también se tapan la boca con la mano, sí, o con la remera, en este caso con la camiseta. Bueno, el ex arquero lo salió a defender, no aclares que oscurece, sería el dicho, porque claro, dice... Bueno, se cayó. Hola, hola. Hola, sí, estamos acá. Ah, no, porque no se escucha la música. Sí, no sé qué pasó. Se cayó aquí el. Acá hay fantasmas. Hay fantasmas. La otra vez se cayó. ¿Cómo se llama? La lámpara esta. Después se cayó la otra cámara. Y ahora no sé qué se cayó. La mesita del teclado de la compu. Sí, ahora va a venir el zorro y va a venir a espadear todo. Lo que sigue se fue la música, eso sí. Pero bueno, si estamos al aire, si no nos dicen estamos al aire, seguimos adelante. Estamos al aire, pero no tenemos música, no sé, sí, qué pasó. lo defendió y dijo: ¿qué puede hablar Mbappé si vive con un travesti? Sí, ah, una cosa bueno. de loco. Entre otras cosas, pero bueno, así que. Perdón, ¿él lo vio? No sé. ¿A Mbappé con un travesti? No. Entonces, igual es la elección de cada uno, eso no me meto, o sea. Si obvio. Vos o te la mastic, no, por eso no te voy a dejar de querer, no, obvio, de saludar y darte un beso, un abrazo. Pero bueno, hay gente que sí que discrimina. Claro. Bueno, te arrancamos con. Sí, lo sí, tuyo. Tengo la fecha de la Liga Profesional. Final, bueno, hoy salió Defensa y Justicia, empató 1-1 con Belgrano. Uh-huh. Estudiantes le ganó a Sarmiento de Junín 1-0 en la despedida de Eduardo Domínguez, sí. ¿no? Como técnico. Bueno, recién, papelón de Boca nuevamente, 0-0 con Racing. Instituto Atlético Tucumán, 90 minutos, ya está por terminar, van 1-1. 22-15, arranca Rosario Central, Talleres de Córdoba. Y también mismo horario para Gimnasia de Mendoza, Gimnasia y Grima de La Plata. Uh-huh. Y después, espérenme que se va la... Ahí está, pues me parece otra liga, la B Nacional, primera vez, un desastre. ¿Con qué seguimos? Ah, la fecha de lo que sigue, ¿no? En la Liga Profesional. Tenemos mañana, sábado 21, 17 horas, Independiente Rivadavia en Mendoza, Independiente, partido postergado, se juega mañana, se tenía que haber jugado ayer. Sí, por el tema del paro. Por el tema del paro no se jugó. Mismo horario para Platense Barraca Central, 19:15 Banfield Newell's. Mismo horario para Riestra Huracán, 21:30 Central Córdoba Tigre. Tenemos el domingo aplazado Argentina Juniors Lanús, porque terminó Lanús, jugó la Recopa Sudamericana ayer. 17 horas para San Lorenzo Estudiante de Río Cuarto, 19:15 para Vélez River, 21:30 Unión Aldo Civi. Bueno, yo acá tengo que el fin de semana pasado terminó se jugó la final del ATP 250, por ahora se llama así el ATP de Buenos Aires. Ganó el argentino Francisco Cerúndolo, campeón de Argentina Open, le ganó 6-4, 6-2 al argentino que juega, o sea, nacionalizado italiano, Darderi, así que bueno, está muy bueno el trofeo, que es un mate. Eso está bueno. Original. Sí. Y bueno, del 2028, un Master 1000 en Arabia Saudita va a opacar o va a correr la fecha del ATP porteño. Ya se empiezan a pensar opciones. Sí. La principal es que suba de categoría para ser más tentador. ¿De qué va esto? El ATP es 250, 500 y 1000. Al ser de 1000, obviamente, siempre los jugadores se van a inclinar por el lado donde hay más, te represente más plata. Claro. Entonces, acá van a dejar de venir, que han venido jugadores importantes acá a Buenos Aires. Sí. Porque es como un terceto. Buenos Aires, ahora están jugando en Brasil, y la semana que viene juegan en Chile. Y después de ahí ya arrancan, se van para nuevamente para jugar los torneos del exterior. Sí, pero, así que bueno, veremos si tiene algún beneficio esto. El tema, gran tema acá, es que es polvo de ladrillo acá donde se juega. Claro. Y los jugadores es como que tienen que mantener un estilo de superficie, y con el polvo de ladrillo siempre tienen alguna negatividad de jugar. No todos juegan con polvo de ladrillo. Sí. Así que bueno, veremos si tiene lugar, le dan lugar al espacio a que cambie y seguimos estamos acá. El operador se está volviendo loco. Sí. Bueno, ¿tenés algo más de deporte? Tengo Copa Argentina, ¿interesa? Bueno, cómo no. Bueno, vamos con los partidos que se jugaron estos días, ¿no? El 11 de febrero, Central le ganó a Sportivo Belgrano 2-0. Central Córdoba con Gimnasia Jujuy empataron 2-2 por penales. Uh-huh. Quedó afuera Central Córdoba, ganó Gimnasia de Jujuy 5-4. El 17 de febrero jugaron Aldo Civi, le ganó 3-0 a San Miguel. Tigre le ganó 2-0 a Claypole y River le ganó 1-0 a Ciudad Bolívar. Uh-huh. Ahí nomás ganó River. Ahí nomás, sí. El 24, 21-15 juega Boca y Gimnasia Grima de Chivilcoy. Y si quiere le doy la fecha del 25 de febrero. Dale. 17 horas para San Martín de San Juan Deportivo Madryn, 21:15 para Godoy Cruz Deportivo Morón. Y ahí terminamos por la próxima fecha, ya es el 20 de marzo. Bueno, dale. Ya que estamos, arrancamos un... Mientras seguimos solucionando los pequeños inconvenientes. Sí. Con los óbitos de la semana. ¿Sí? Los queridos óbitos. Sí, bueno, no tenemos presentación. Le mandamos saludos a Zavala y Sobala. Zavala y Sobala. Que murió primero, fue el gran actor Robert Duvall. Sí. Mítico actor. Casado con una argentina. Sí. Así que grandes películas como Apocalipsis Now, El Padrino y Armageddon, excelente, sí. Entre otros, 95 años tenía. Sí, sí, 95 ¿sí? años. Así que bueno, después tenemos el abogado José María Sáenz Valiente. Saludo. Saludo. Un apasionado del derecho. Así que bueno, no, mucho no lo conozco, pero bueno, murió. Así que... Que Dios tenga la santa gloria. Forma parte del óbito de acá del programa, porque tiene que salir, obviamente. Obvio. ¿Qué más? Después que murió fue el histórico director argentino Juan Carlos de Santos. Sí. Dirigió películas como El Desquite, película que creo que estaba Rodolfo Rani, sí, y Julio Gracia, alguna, sí, de esas de la época de la dictadura. Exacto, muy buena película. Sí. Eva Perón. Sí, la de Estregoris. Exactamente, y Víctor Laplace. Y Víctor Laplace. Hasta la Victoria Siempre. Sí. Y El Polaquito. El Polaquito, esa gran película también. Sí. Y después otro que falleció también, Billy Steinberg, un prolífico compositor de hits, que le hizo hits a Madonna, Heart y Cyndi Lauper. ¿Sí? Así que, bueno, después otro que falleció es Juan Radomczyk, director de El Economista. Ajá. Medio deportivo, de economía, obviamente, economía. Y ex diputado. Sí. Otro que ha fallecido, el novelista, poeta y ensayista neerlandés Cees Notboom. Excelente. Ah, la pucha. Conocidísimo este. Candidato recurrente al Nobel de Literatura a los 92 años. Fue autor de más de 50 títulos. Otro que ha fallecido. Pertenece a la parte de esto de óbitos. Sí. Jesse Jackson, un líder de los derechos civiles en Estados Unidos, que fue un reconocido pastor y político, compañero de lucha del asesinato, de asesinado. ¿Qué pasa de fondo? Pasan cosas. Sí, pasan cosas de fondo. Martin Luther King. Así que bueno, fue candidato a presidente de su país. Y bueno, falleció. Bueno, le llegó la hora, ¿qué va a hacer? Obvio. Le llegó la... Acá está, como siempre, el amigo Zorro de ahí, en la asistencia técnica. Sí, no sé si estoy entrando en calor por alguna circunstancia o qué. ¿Qué pasó? Pero... ¿Se acabaron los óbitos? Sí, seguí. No, esperá que tengo por acá. Estirá. Tengo por acá porque yo... Estirá. Sí, me dijeron estirarla. A mí también me dijeron, tenés que estirarla. Y bueno... El que falleció también fue un actor de... ¿Ustedes vieron Grey's Anatomy? No. Bueno. No la he visto. Un actor de eso. De Grey's Anatomy. Está bien. Eric Dane, estrella de Grey's Anatomy y Euphoria, falleció a los 53 años. Ajá. Sufría de ELA. Sí. Así que bueno. Pero fue muy rápido, porque no sé mucho se habían detectado y... Sí. Sí, lo escuché hoy en la mañana en la radio. Sí. Exactamente. No sé si fue en 2024 o 2025 que se detectó. Sí, y se le... Sí, muy corta la enfermedad esa. Sí, fue muy rápido. Sí. Y después, que falleció el padre de Sonic y Sega, falleció Hideki Sato a los 77 años. Mira vos. El mundo de los videojuegos está de luto. Bueno. Sí. Bueno, ya estamos, ¿Puedo respirar un poquito? Sí, disculpe mi ausencia, pero bueno, se ha tildado... yo tengo un amigo que... La rebelión de las máquinas. No sé. La rebelión de las máquinas, puede pasar. Pues sí. Ya estamos todo en orden. Así que le agradecemos por remarla, ¿eh? No, por favor. Y tengo un óbito más. Sí, dígame, ya que estamos... Timothy Berry, baterista de la banda Manchester Orchestra. Bueno, saludo, que Dios tenga la gloria. 42 años. Sí. Tengo todos sus libros. Perfecto. Cerramos la primera hora. Gracias por remarla, muchachos. Por favor. Estuvo el pasado fin de semana en el Cosquín Rock. Estamos hablando de Ciro y los persas. Esto es Plan. El mundo se está cansando de sí mismo. Y

como quisiera alcanzarte alguna vez, o te siguiera para nunca más volver. Y arrancamos la segunda hora de Que Sea Rock escuchando a Las Pelotas con la inconfundible voz del recordado siempre Alejandro Sokol haciendo Ya No Estás aquí en Que Sea Rock. Pedimos disculpas por la desprolijidad del final de la primera hora, no, pero bueno, nada. Son cosas que pueden pasar. Aquí adelante. Las máquinas se retoban, le agarra la locura a veces. ¿Puedo ver el show de Las Pelotas en el Cosquín? Un poco, he punteado, no he visto nada en vivo, pero bueno, ya no va a faltar oportunidad. Le dedicó, Las Puncho le dedicó, no sé, no me acuerdo si era un tema o el show al Bocha. Bueno, perfecto. Che, le mandamos un saludo grande al amigo que ha vuelto a escucharnos. No sabía, pensaba que estábamos de vacaciones todavía. ¿Quién? El amigo del Tuta Capri. Marcelo Capri, a su hermano Horacio. Le mandamos un abrazo grande y bueno, gracias por estar ahí, como siempre, haciendo el aguante a Que Sea Rock. Abrazo grande al Tuta. Se viene la sesión, se viene, pero obviamente. Se viene. Como siempre, con auspicio. Vamos. Estás agotado todo el día, te baja la presión y estás más cerca del corchazo que de sumarte al trencito de un carnaval carioca. A la mañana, raquetazo. El primer polvo que diluido en agua se convierte en un potente complemento vitamínico. Bien temprano, raquetazo. Y durante el día, sos Terminator y Rocky juntos. Del laboratorio, arriba el sábado. En décadas de rock and roll podemos armar un gran popurrí de datos curiosos, vidas turbias de los músicos, historias sobre cantantes, la cocina de la grabación de un disco, muchas curiosidades o anécdotas que no conocemos. Para descubrir todo esto y algún dato más, en Que Sea Rock, el señor Hernán Méndez Bedia nos ilustra con Rock, Rock, Rock, Rock Mix. Muy buenas noches, señor Hernán Carlos Méndez Bedia, le saludamos ahora formalmente. Buenas noches. Gracias por nuevamente por venir a compartir su sección Rock Mix del día de hoy, ¿eh? ¿Cómo no? Sí. Agradecido. Saludo a la gente de Raquetazo que confía en Que Sea Rock, ¿eh? Los oficiales de estos son de procedencia no santa. Sí, para nada santa. Y el locutor, como digo, un capo. Olvídate. Me parece que están blanqueando acá. Sí. Me parece los petrodólares nosotros. No sé qué onda. En cualquier momento vamos a salir. Estábamos leyendo ahí el zócalo el graf, ¿se dice? Sí. Bueno. Videograf. ¿Cómo? Videograf de la pantalla que tenemos aquí de luego el partido de Boca. Sí. Ahora quiero escucharlo hablar a Riquelme de la figura, gran figura de Cavani, sí, ¿no? Que trajeron. Sí. ¿Qué dice ahí el zócalo? ¿Lo pueden leer? Sí. Crédito agotado, Cavani silbado en la bombonera. Bueno, no listo. Probó en su vuelta a la titularidad. Exacto. Pero esto igual lo dicen los periodistas ahí de TIC. Bueno. Claro, esto es dicho por los periodistas de TIC. ¿No? Igual por los comentarios que estoy viendo acá en ¿dónde? Estoy chequeando en mi celular. No se salvó ni uno. No. Igual que cuando platense. No se salvó ni uno. Claro. Una cosa de loco. Bueno, don Méndez, disculpe la interrupción, Tiene la linterna prendida del celular, ¿no? Sí, ya está. Listo. Gracias. ¿Sabe de qué vamos a hablar hoy? A ver. Un tema muy interesante. Quiero escucharlo. Escuche. El título dice así: piscinas, incendios y hormigas. Historias salvajes en las giras de las leyendas del rock. ¡Jo! Si hay, debe haber cosas para contar de las historias de la gira de las bandas. Oh. ¿Cómo? Vamos y eso debe ser solamente lo que se puede contar. Se puede contar. Lo que no se puede contar. ¡Oh! ¿Cómo? Pero bueno. Arrancamos con la primera. A ver. Un Lincoln Continental en una piscina. Esto es decir, se tuvo uno que no perdonaba una noche de juerga durante la gira. Mira que lo estamos escuchando mal, Méndez. Sí. A ver ahora. ¿Ahora? ¿Me escucho mejor? Ahí va. Disculpe. Bueno, repito. Un Lincoln Continental en la piscina. Lincoln Continental. Sí. Si hubo uno que no perdonaba una noche de juerga durante las giras era Keith Moon, el legendario baterista de The Who, que vivió sus 32 años de vida con alta intensidad. Una de sus historias más célebres fue cuando decidió celebrar a su estilo su cumpleaños número 21 en 1967. Vamos a ver lo que habrá hecho, ¿no? ¿Cómo? Sí. El hito sorprendió a los Who alojados en un hotel Holiday Inn. Según contó, años después comenzó a beber a las 10 de la mañana. ¿A las 10 de la mañana? Sí. Ah, tempranito, ¿pero qué bebía? ¿Agua mineral con gas? Sí, con gas. On the rocks. Con dos piedritas. Sí, con dos piedritas. A la mañana, en una fiesta alrededor de la piscina. Ahí recibió una gran torta de cumpleaños, pero no tardó en iniciar una guerra de trozos con los invitados. ¿De destrozos? No, de trozos de torta. Ah, empezaron el tipo los tres chiflados a rebolear la torta. Exactamente. Claro. Todo el alboroto provocó reclamos. La policía llegó al hotel, ebrio como estaba. Moon intentó huir y se subió a un auto que vio estacionado un flamante Lincoln Continental. Al quitar el freno de mano, empezó a rodar y se estrelló contra la valla de la piscina. Por eso, dice un Lincoln Continental. Mamá. Recordó a Rolling Stone en 1972, así el auto terminó sumergido. A Moon lo levantaron de por vida en la cadena. ¿Cómo estaría ese hombre? Por favor. Festejando 21 años. Si empezando caviar a las 10 de la mañana. Claro. No solamente es caviar. No, claro. Obvio. Olvídate. El caviar era una parte. Este le daba también al raquetazo. Sí, era para bajarla. Le hacía honor a su apellido. ¿Cómo? Luna. Moon. Andaba en la luna. Claro. Bueno, ahora vamos a la segunda historia. A ver. Los Stone en la mansión Playboy. Creo que no hubo en el mundo banda que haya consumido tanta fafafa como los Stones en los 70. Y bueno, así están, Sí, no, bueno, pero ahora están. Jagger con 83 pirulos sigue arriba del escenario. Se rescató. Se rescató bastante, Y pues, si no, hace rato estaría tocando el arpa. ¿Cómo? Los Stones en la mansión Playboy. La gira de los Stones por Norteamérica en el verano boreal de 1972. Mansión Playboy. Sí, sí. Estuvo muy marcada cochina por las noches salvajes. Aún así, en el escenario desplegaban su eléctrica combinación de guitarras entre el virtuosismo de Mick Taylor y el estilo muy personal de Keith Richards. Pero un grupo como los Stones tenían que alojar en un lugar a la altura de su mito. Sí. Fue así como llegaron a la afamada mansión Playboy. Por supuesto, no faltó la jarana. Y entre drogas y alcohol, casi queman la casa. Así lo reconoció Keith Richards en su autobiografía, El saxofonista. Bobby Keys. Me vino a la mente la imagen de la serie de Maradona cuando alquila la casa de un importante diputado, era, ¿no? En el Barrio Parque. Sí, que hicieron una fiestonga ahí. Se incendió también. Fue un desastre. Sí. Ay, mamá. Sí, y fue verdad eso. Estaba sí, pasado sí, sí. De... Y que andaba también con el camión, con el Scania. Claro. Ah, ¿no? Qué bárbaro. ¿Fue la pelea con el huevo Tomizani? No, eso era de vos. Aseguró la de... No, bueno, eso fue era, después. Eso no, eso era. Déjame explicar. Yo investigación yo. Eso fue en el año 95 cuando volvió a Boca. Sí. Con lo de Torresani, el Seguro de la Habana, eso fue Villa Devoto. Seguro de la Habana. Claro. Lo otro es Barrio Parque. Barrio Parque. Pero había alquilado la casa esa. Sí, claro. Claro. Que estaba con el Escaña ahí. ¿Y qué dije? Sí. Perdón. Era jugador de Torresani y Juan Colón. Claro. Después fueron compañeros en Boca. Claro. Exactamente. Bueno, ¿seguimos? Sí. Bueno. Bueno, en su biografía. El saxofonista Bobby Keys y yo nos pasamos un poco al prender fuego al baño de la mansión Playboy. Oh, bueno. Apuntó. ¿Cuál bueno, es la gracia de prender fuego al baño? Qué sé yo, pero los estores, el repasado también de papá, capaz que había alcohol. Mucho olorete, le dijeron prende un fósforo. Exactamente, y prendieron fuego al baño. Yo tengo un amigo que prende una velita cuando va al baño. Sí. Apuntó. Bueno, no lo hicimos nosotros, sino la droga, dijo Keith Richards. Sí, claro. No fue culpa nuestra. Bobby y yo estábamos sentados en el baño, un baño cómodo y agradable, en el suelo, con el maletín del médico y simplemente estábamos de fiesta. Ah, bueno. O sea, sí, se imagina una fiesta a los Stones en la mansión Playboy año 1972, ¿no? Andaban todos en pelota, y claro. Vamos a la tercera historia. Vamos a Oasis, los hermanos Gallagher. Oh. Cigarrillos y alcohol en un ferry. ¿En un ferry? Sí. Bueno, a ver. Es el nombre de un tema: Cigarettes and Alcohol. Claro. ¿De Oasis? De Oasis. Mira vos. Claro. No sabía. El disco What Story Morning Glory. Qué grande. Exactamente. Un aplauso para Don Coleman. Gracias, querido. Y no me... lo tengo. ¿Cómo sí. es el tema? ¿Cómo se llama? Bastante cigarettes ofuscado. Cigarettes and alcohol. Y no lo programé, la pucha. Se pone todo. Sí, sí. Y para otro, Jamban Supernova. Claro. Ah, ¿no? Y seguimos. Lo que prometí hacer la primera gira europea de Oasis se frustró antes de empezar en 1994. El grupo tomó el ferry para cruzar a Ámsterdam e iniciar una serie de fechas en el continente. La idea era mostrar su rock arrogante, sudoroso y orgullosamente retro a nuevos públicos. Además de los músicos, en el mismo ferry iba un grupo de hinchas del Chelsea. Entre los tragos de la champagne y el Jack Daniels, sí. los ánimos pronto se caldearon. Liam Gallagher, por entonces muy explosivo, no eludió la oportunidad cuando estalló la pelea. Solo recuerdo que era un poco a lo Benny Hill, dijo el documental Oasis, Supersonic. Fue un caso total, me encantó. Todo el embrollo provocó la llegada de la policía y el arresto de los revoltosos. Oasis fueron deportados a Gran Bretaña. Noel debió llamar al manager Alan McGee para contarle la situación. Nunca lo olvidaré. Y esta es otra razón por la que adoro a Maggie, le dije. ¿Están sentados? Tengo noticias. Han arrestado a todos. Lo único que dijo fue genial. Ah, bueno. Mamá, ¿cómo tenés a esa gente también? Sí. ¿Qué es eso? ¿Ese es el tema de Oasis? Cigarettes and alcohol. Se escucha mal. Y porque está con el teléfono. En el celu. Está con el celu, hombre. Lo hubiéramos buscado acá, no me di cuenta. Bueno, ya está. Conocido. Sí, obvio. Sí. Bueno, gracias, Colman. No, y nada. Como Gil no lo programé. Programé otro tema. No importa. Es una cosa bueno. de loco usted también, ¿eh? Vamos a la... Eso, pero todo vos, sí. Vamos a la próxima historia. El perfume de Ace Frehley. A ver. Integrante de Kiss. Sí. Ace Frehley pareció tomarse en serio su maquillaje de hombre del espacio. Además de guitarrista de Kiss, era un salvaje empedernido que supo hacerse notar en los días más arrojados de la banda. Si algo caracterizó a Kiss fue su exigente calendario de giras. Con tanto tiempo en la carretera, Friendly no podía, no tenía chance de involucrarse en un lío. Me metí en apuros de lo que no estaba seguro de poder salir. Pero tuve suerte, dice. Contó en alguna entrevista, salió del grupo en el año 2002, vamos a decir, sí, sí, ¿no? Tiempo después, en 2014, Gene Simmons y Paul Stanley recordaron a Rolling Stone una vieja historia. En una ocasión, Ace alegaba que necesitaba un trago fuerte. Uno de los músicos comentó sobre el alto porcentaje de alcohol que tiene el perfume. Sí. Rápido, el guitarrista se bebió una botella completa de perfume en un solo trago. ¡No! Bueno. ¿Se mandó el perfume? Sí. ¿On the rocks? On the rocks. ¡Mamá! En un solo trago. ¡Por Dios! Fondo blanco hizo. Y vamos a la última historia. A ver. Las hormigas de Ozzy. ¿Las hormigas? Las hormigas de Ozzy. Sí. Al borde entre la excentricidad y el riesgo, el fallecido Ozzy Osbourne no eludía cualquier oportunidad para consumir algún estimulante. Sí. Tengo miedo que termine muy mal esto. Típico en Ozzy, ¿no? Ni siquiera cuando se trataba de uno que puede calificar como natural. Durante una gira con Motley Crue en 1984, el príncipe de las tinieblas supuestamente inhaló una línea de hormigas. ¡No! Está chequeado, ¿eh? Sí, habría que ver, ¿no? Bueno, sí. Una línea de hormigas. Por favor. Una línea de blanca hizo una línea de hormigas. Una línea negra, claro. Claro. Dice, le di una pajita a Ozzy, o sea, para que aspirara a las hormigas. No puede. Supuestamente inhaló una línea de hormigas. Bueno, le di una pajita a Ozzy y el camino hacia una grieta en la acera y se inclinó sobre ella. Recordó Nikki Sixx. Entonces el bajista quedó estupefacto. Y una larga columna de hormigas marchando hacia una pequeña cueva construida donde el pavimento se unía a la tierra. Y mientras pensaba, no lo haría, y lo hizo. Mamadera, ¿será mito o realidad esto? Bueno, también estaba el mito de que Richard se había fumado la ceniza. No, aspirado. Aspirado la ceniza del padre o el abuelo era. Sí. El padre, ¿no? Sí. Sí. Y Tom Cruise había comido placenta. Sí, bueno, eso es cierto, aparentemente, La de Keith Richards nunca se... No, por eso. Confirmó. Son mitos, claro. Mitos y leyendas, ¿no? Sí, señor. Bueno, y de ahí elegimos dos temas. A ver, Doméndez. Justamente de la gira, o sea, por la gira esta de los Rolling Stones. Vamos a escuchar de un disco de los Rolling Stones del año 1972, Thunder Dice. Y luego vamos a escuchar The Oasis, Up in the Sky. Vamos de vuelta porque si no lo íbamos a pisar. Gracias, sí, querido, por venir, Por favor. Excelente el día de hoy. Gracias. Chao. Bárbaro. Hasta luego.

Que sea rock. Melodía para tu alma. La vida tiene que estar expuesta a la vida. Desgraciadamente, claro, entiendo de que en este caos que hay se corre peligro. Pero bueno, yo también aprendí en esta cultura de que parte de, la, de vivir, y un, casi una cosa fundamental, es el riesgo de vivir. La vida es decidir estar vivo, es decidir no estar tan solo como que la muerte aparezca como una pulsión de mayor importancia. Y esas cosas nunca me han pasado en las instituciones. En las instituciones ya se sabía. La historia del rock es eso, y se comienza de la primera factura donde todavía los jóvenes creían en los años 50 que el papel picado era posible, que la tecnología iba a solucionar todo, hasta que ven la primera factura que es de tipo ética en sus padres. Sí, tenemos tres coches, está todo bien, pero papá y mamá no son felices. Y después empieza de ahí la desconfianza de que el papel picado no va a alcanzar para tapar toda esta mierda. Tus pómulos y voz resplandecía. Que sea rock. No te quedó sueño por vengar. Y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más. El ritual sigue intacto. Hay cosas que no se explican, se sienten en el pecho. El rock es una de ellas. Que sea rock, temporada 7. Bien, aquí hemos vuelto nuevamente, estamos en el aire de FM Box 102.9 compartiendo el capítulo 233 de Que Sea Rock, cuando pasan exactamente 46 de la hora 22. ¿Está George? Sí, acá estoy. ¿Cómo anda, querido? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, sí, perfecto. ¿Cómo va pasando la noche? Y bien, tranquila, climáticamente hablando. Está lindo, muy está, templada, ¿no? Muy templada, muy linda. Sí. Se puede dormir bien a la noche ahora. Sí, sin aire, sin ventilador. Claro, no hablemos del aire. Sí. El mes pasado me rompieron el. Sí, el totó. Sí. A vos te gusta, me parece, que te lo rompan seguido. No, y últimamente la verdad que me están dando, pero por todos lados. ¿Hizo el subsidio? ¿Yo? Sí. No, está cerca del suicidio. Sí, en cualquier momento. ¿Cuánto vino? Sí. En cualquier momento. ¿Cuánto vino? No, después le cuento por privado. Sí, ¿para qué? Uh-huh. Claro. Esa es la gente suya, ¿mende? Él es el que. Mía no. Te agregaron un cero. Te agregaron un cero. Facturamos. Sí, no, una cosa de loco. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Cosas que pueden capaz pasar. Que se equivocaron. Sí, claro. Total. Si no la pagás, te la cortan. Es fácil. Pague. No, yo siempre pagué. Pague y después reclame. No sea cosa que me la corten y si me la llegan a cortar. Excelente. Bueno, muy bien. Sí, arranque. Yo escucho. Yo tengo algo ¿eh? Acá que es una de las tantas cosas que están pasando, ¿no?, en la costa atlántica. La insólita moda que ganó la costa atlántica y que reemplaza a los churros. Los hay reemplazo de los churros. Sí, obvio. Es ¿qué churros? El churro comestible, por eso la aclaré. El del topo. La semana pasada hablamos del churro del topo. Sí. hablamos del. El topo comía Romy, ¿no? Era que comía. Sí, hablamos de la rosqueta, ¿cómo se llamaba esta? La que dije yo. El chipá. El chipá. Bueno, esta es otra cosa que yo lo probaría. Total, yo he probado muchas cosas y dentro de las cosas santas, ¿no? No, sí. No, yo no tuve las cosas de no santas. Claro. El pancho con dulce de leche. No, por favor. No, no, no, no, no, no, que arranca, no arranca, no, no destruyamos. Pancho con dulce de leche, lo mismo que una milanesa, un alfajor de milanesa. Uno, ¿cómo hacer? No, y sé. Yo lo probaría. Una milanesa con mermelada de naranja, dejémonos de joder. Bueno, está el helado de cerveza. No, paso, gracias. El helado de mate cocido. Sí. ¿Por qué no puede haber un pancho con dulce de leche? No, yo no, la verdad que ni me arriesgaría a probarlo. Bueno, ¿qué esto igual sale también en los grandes bares de Palermo? Soho, Hollywood, sí. Chico, grande, viejo y etcétera. Bueno. Pero bueno, a ver, yo sí. no conozco la noticia, pero habría que, a ver, yo hasta un pancho, es decir, el pancho solo, sí, reemplazando la mostaza con dulce de leche, bueno, ahí podría ser. ¿Lo prueba? Pero si le metes si le metes mostaza, ketchup, las papas y encima le metes dulce de leche, claro. No, ahí ya no. No, demasiado. Ahí ya no. No, bueno, yo ni probaría nada. Bueno, nada. Es algo más o menos lo que voy a decir, porque una combinación gastronómica tan inesperada como polémica comenzó a circular, claro, con fuerza durante este fin de semana largo. Sí, que pasó en la costa atlántica bonaerense. Lo que nació como un contenido viral en TikTok, viste que salen estos contenidos así virales o retos, lo que sea, que logró salir a pantalla y volverse a realidad en los puestos playeros, es sumar una capa del tradicional dulce de leche argentino a la clásica salchicha, desplazando o reemplazando a la mostaza, ketchup y mayonesa, sí, por el contraste dulce salado poco convencional. Claro, no es que mezcla todo, Jorge, como vos decís. Si le ponemos, claro, en vez de ponerle los aderezos normalmente conocidos, claro, se le, claro, pone eso. Habría que probar. No, yo ni pedo, no. Y paso, sí. Paso, yo la verdad no lo probaría. Hay que salir de la rutina. No, déjeme con lo tradicional a mí. Bueno, eso lo podés hacer en casa, Roberto. La salchicha, un paquete de salchicha, listo. Probás con uno, sí. Si no te gusta, lo tirás. La verdad que no me, animaría. Ya no, de solo pensarlo, no. No, bueno, no lo. Yo diría que. Yo diría que hasta si no te gusta, para no tirar, porque la comida no se tira. Claro. Si no te gusta, enjuagar la salchicha y listo. Ah, claro, sí, la volvés a calentar. Claro. La volvés a calentar. Nunca le lavaste la salchicha. ¿Vos, Colman, querés probar la salchicha con dulce de leche? Sí. ¿Sí? Bueno, después te doy una, tengo ahí. Que ¿sí? Traigo la panchera. Pero, mirá que yo tenía si un no amigo. Si te gusta, la enjuagas. Yo tenía un amigo que comía un pancho arrollado. ¿Ah, sí? Sí. Se ponía entre dos pancitos ahí. No veía. Sí. Mirá vos, Y después conocía a otro que ponía la salchilla también entre dos. Era una turca, pero no era un pancho. Ya, ¿cómo? Ya es otra cosa. Ya nos estamos yendo para cualquier lado. Pancasero. Ustedes me van llevando para otro lado. Por favor. Así que bueno. No, pero habría ¿qué está tomando? Se está bañando. Sí. Me has acordado a un amigo que. Bueno, gracias. Y después tengo otra cosa acá. Que esto ya de la semana pasada, pero salió por todos lados. Yo tenía un amigo que más o menos le pasó esto que voy a detallar a ver, continuación. A ver. Paciente, sí, tenía alojado un proyectil de la Primera Guerra Mundial. ¿Sabe que tenía la noticia la semana pasada y me, claro, me olvidé? Yo también, por eso. Muy cochina. Esto pasó en Francia, sí, en la región de Toulouse. Se metió el cohete en el. En el hospital Rongeau. Sí. Mamá, ¿eh? Un joven de 24 años ingresó en la guardia del hospital con intensos dolores. Sí. Al examinarlo, los médicos hallaron un proyectil de artillería de la Primera Guerra Mundial de unos 20 centímetros alojado en su recto. ¡Ey, cogote! Mamá, hay que tener ganas. Oh. Mirá que podés meterte de varias cosas, no, ahí, ¿eh? Pero un proyectil. Se habrá sentado y no lo vio. ¿Cómo no lo vio? No. Sí. Claro, estaría parado en la silla, si fuese, se sentó. Claro, qué sé yo, ¿viste? Por favor. ¿No? Ante el peligro de un proyectil, que es un proyectil activo, madre porque Dios, no estaba detonado, el chiquito. Ahora se evacuó de urgencia a pacientes y personal. Finalmente se determinó que la carcasa era segura y la extrajeron mediante una cirugía. Y sí, ¿cómo se lo van a sacar, señor? Y bueno, como entró, salió, tiene que salir, pero no. Bueno, hay que ver en qué parte estaba alojado. En el recto. Bueno, pero hay que ver qué parte. Y ahí, donde no te pega el sol. en el, ¿cómo era? Coso del globo. El nudo del globo, exacto. Claro. Sí. ¡Ave la marica! Bueno, así que. Pero yo la conocía también como. ¿Cómo? Yo la conocía como puñalada de destornillador Philip. Claro, es el que venía del asterisk, claro, el estrellado. Claro, el estrellado. El punta sí. Esmerillada. Excelente. Y después hay otras cuestiones, no sé si quedé que sigo con otro más y después voy a arrancar con los efemérides. Cuente. A ver. Saludos a Colgetti. Esto está pasando que es verdad también, como hemos comentado al principio, lo de los teléfonos sí. antiguos. Eliminan, porque esto es pasan estos problemas, eliminan los relojes analógicos de las escuelas porque los adolescentes no saben leerlos. ¿En serio? ¿Me decís? Sí. Analógicos, lo de agujas. Claro. Varias escuelas están retirando los relojes de las aulas de examen porque muchos estudiantes ya no saben leer la hora con manecillas. No se puede creer. El problema salió a la luz durante los exámenes más importantes del secundario, donde el tiempo es clave. Al no poder interpretar el reloj tradicional, alumnos de 15 a 18 años levantaban la mano para preguntar cuánto faltaba para terminar. Madre de Dios. Sí. Cada vez más inútiles. ¿Cómo sí. Méndez? Cada vez más inútiles. Y hay de todo. Ante esta situación, las instituciones decidieron reemplazarlos por relojes digitales más acordes a una generación acostumbrada a ver la hora en celulares y computadora. Sí. Uno lo dice quizás buscando la joda, que ellos, pero es verdad. Porque hay muchos chicos que no están acostumbrados a verlo del celular de esta manera y no. Por más que lo hayan aprendido, porque yo me acuerdo que por lo menos a Arena le he explicado y se decía la hora. Sí. Tanto en inglés también. Ah, mira. Pero con relojes de aguja. Sí. Pero capaz que ahora ve y se pierde. Pero bueno, acá tenemos uno, pero le faltan la. No, están arriba. Le falta el segundero. Ah, el segundero no tiene. Acá tenemos un reloj analógico. Bueno, analógico, exacto. Acá en el estudio. 10:55. Sí, 54. Bueno, por ahí. Docentes de distintos colegios confirmaron en redes que tomaban la misma medida tras comprobar que algunos alumnos no podían descifrar la esfera del reloj. Por Dios. Vayan a estudiar. Sí. Así que bueno, siempre, como siempre, acá que sea rock informa, estimula y sienta bien. Claro, lo que pasa es que, a ver, con el reloj digital, sí. Uno ve los números y dice, bueno, 10:55. Claro. Sí, 10:55. Pero mirando el reloj analógico, tenés que hacer una cuenta. Es verdad, es cierto. Es sencilla, ¿no? La cuenta. Sí, es rápida, sí, obvio. Pero tenés que hacer una cuenta. Claro. 11 menos 5. O 5 para las 11, como quiera decirlo. Claro. Bueno, pero nosotros. Eso es lo que no entienden los chicos, no pueden hacer los chicos. Y si no pueden dividir, llegan a séptimo grado y no saben dividir. Es verdad, es cierto. No solamente a séptimo grado, hay casos de secundaria también. Sí. Sí, por eso te digo. Es que ahora la modalidad de secundaria es que no repiten. Sí, es para cierto. No, el famoso no estigmatizarlos. Bueno. Los dejan pasar, pero van debiendo las materias de. Cada vez te hace más choclo. Y claro, vas a tardar más tiempo en la escuela que en tu casa. Sí, más o menos. Y no vas a poder avanzar o por lo menos terminar el título que te den el analítico. Claro. Si no das todas las materias. Sí, no, es así, totalmente. Pero así que bueno, cosas que pasaron un día como hoy, un 20 de febrero, don Coleman y don George. En la Argentina, por ejemplo, un día como hoy, en el año 52, nacía Elsa Bornemann. Nació en 1950. Elsa Bor del Encuentro. Claro. Bornemann. Excelente. Nació en 1952 y se destacó como escritora y traductora enfocada en la literatura infantil y juvenil. Sus libros acercaron a varias generaciones a la lectura y abarcaron temas cotidianos con lenguaje accesible. Su obra influyó en políticas educativas y en la promoción de hábitos lectores en el país. Y algunos hechos destacados del mundo, un día como hoy. Por ejemplo, en el 67 nace el músico y cantante estadounidense Kurt Cobain, líder de la banda de Nirvana. Nació en el 67 y se convirtió en referente del movimiento grunge como compositor y frontman. Su música y estética influyeron en la escena rock de los años 90, marcando una generación y transformando la industria musical por su voz y su estilo directo. En el año 88 nace la cantante, empresaria y actriz barbadense Rihanna. Nacida en Barbados en el 88, Rihanna ganó. Rihanna. ¿Quién es Rihanna? Rihanna, una cantante morocha. Tiene grandes éxitos. Ha cantado con Eminem. Sí. Tiene un par de temas. Monster, por ejemplo. Búscalo. Bueno, lo puedes ir buscando. Bueno, si lo voy a buscar. Poné. Con H. Si no, claro. Si no se me cae acá las cosas. Sí, Rihanna. Rihanna. R-I-H. Todos juntos. Rihanna. Claro. Rihanna. Rihanna. R-I-H-A-N-N-A. De Barbados. También es actriz. Ha actuado en la película de las. Ahora son 8, creo que es como. No sé si vieron el. Ahora son 13. Ocean's 11. Que es los que roban a un casino. Sí. Bueno, en la versión femenina. Cosa de loco esto. ¿Qué pasó? No sé si no lo dijeron. Pues no estuve escuchando. Pero feliz día, Colman hoy. ¿El día qué es? Hoy, 20. El Día Internacional del Gato. Ah. El Día Internacional del Gato. Qué grande. Sí, bueno, gracias, querido. Muy amable. Siempre. Bueno, en febrero es saludo, mi mes. Saludos, saludos. Es mi mes. A ver, esta Rihanna. A ver. ¿Hay algún tema conocido? Monster, que canta con Eminem. Monster. Sí. No lo tengo. Umbrella. Paraguas. ¿Cómo? Umbrella. Umbrella. Paraguas. Ah, Umbrella. Umbrella tengo yo ahora que no comí nada. No, acá le estuvimos dando al. ¿Cómo se llama? Che, es una porquería. ¿Sale o no sale? ¿Arranca o no arranca? Acá están los mejores temas de Rihanna. A ver, sí. ¿Cómo me dijo Don Colman? Monster. Monster. Sí, monstruo o Umbrella. Ah, acá está. The Monsters. Bueno, a ver, ese. ¿Ese? A ver. A ver, The Monsters. Si no suena. Espere, ahí viene. Esa. Oh, por favor. Pero canta con Eminem. Arranca, ahora viene. Después, el operador fantasma, no sé si sabe que ahí el Spotty tiene un cuadradito arriba a la izquierda. Sí. Que tiene un pelotudo. Uno cuando toca ahí. Tiene 30, 10 o 20 segundos de cada canción. Ah, ¿sí? A ver. Sí. Ahí está, ese es el. Acá me agarrando la pantalla, no sé qué. Qué No, a ver. Después busca este Monster con Eminem. Después busca Umbrella. Umbrella. Paraguas. Parece una lista bastante. Umbrella, aquí está, a ver. Umbrella. ¿Este? Son temas conocidos. No, a mí no me gusta eso, disculpe. Bueno, con otro rapero, Jay-Z. Claro. Nah, son grandes temas. Esto fácil, tienen 10, 15 años estos temas. Alguna vez me haberlo escuchado. Andate a Cariló, que te agarre un tsunami, que te arrastre a la esquina de Croto, pelotudo. Respeto al artista. Ah, este sí es conocido. Ahora que empezó a cantar, sí. Sí, boludo. Claro. Tiene un par de difusión. Sí. Lo que pasa es que sí, es una música. Sí, no es muy rock. Claro, es medio. Bueno. Medio me queda uno más, pero ahora no me acuerdo. Vicos, dame chance de sana que da. Sin umbrella. Listo, gracias Rihanna. Y después en un momento dice Ela, sí. Sí. ¿Qué te agarró la enfermedad? Sí, Ela. No, había un tema, Ela. Por ela, favor. Ela. Sí. Ajá, ¿viste? Y después Ela. Ela. ¿Cuál era la otra? No, era la de. Y después estaba la de Flash and the Pan. No era Flash esa, and the Pan. Esa, la Flash and the Pan, esa es la que estaba cantando. Ela. Ela. Ela que es una enfermedad jodida. No, no. Se despertó, se despertó. Vigilante. Es un tema. El de Flash and the Pan. Empieza con. Buscalo. Porque. Piensa una que, cosa de loco. Que la estamos cargando. Buscá Flash. No, conozco el tema. Flash de Flash and the Pan. Sí, bueno, ¿cómo se llama el tema de Kuman? Ela. Ela. Ah. Ela. Ella, ¿así se llama? Ey, sí, Flash and the Pan. Vamos a buscarlo. No me aparece como Ella, ¿eh? ¿Y cómo aparece? Ella, a ver, artistas, busquemos aquí. Ella. Ella Tauber. Ah, Ella, artista. A ver si es esta. El artista. No, busca. Este no es. No, Flash and the Pan. Flash and the Pan, busca. Claro. Flash and the Pan. Claro, F L A, hay todo de que decirle, S H espacio A N D espacio. Ahí está. T H espacio. Flash and the Pan. Menos mal que es operador de radio, Venimos que tenés 25 años. Por favor. Por favor. Vamos a escuchar, A ver. No me dejo pelar. No, este no, no, pero es. Tiene una intro larga, no, Dice Flash and the Pan acá. Sí, pero no este tema. ¿Sí? Eila. Este no es. Claro, una cosa de loco. A ver. Tiene una intro larga. No sabe de buena música este tipo. No, Flash este and the es. Pan, a ver. Tum, tum. Eila. Este coso de algo del tren. Seguimos, Cosa loco. Estamos en vivo, Metiste a hacer un escuchando. Flash a ver, Pan. Grisete. Este. Sí. Ayla. ¿Qué dije? Ayla, me dijiste. Pero se pronuncia así. Bueno, pero para Ayla. Buscarlo, decímelo cómo va. Todo. Todo. 25 años de radio, sí. Escuchá, este la segunda vez lo escuchaste. Escuchá la introducción. Pare un poco. El legendario. Ah, sí, este me acuerdo. Sí. Este es ochentoso. Mirá si. Sí. Yo era chico. Mirá si Roberto tiene que ir al Abasto y busca la calle Jean Lloré. Claro. Ya lloré, dice. Ya lloré. ¿Quién Jean Lloré? Jean Jaures. Jean Jaures. Claro. Ah, pero decime Jean Jaures. Claro. Qué boludo, mamita querido. Es un temazo. ¿Le falta que cante? La Santo. Era. Eso que no es tan juicio. Che, ¿le llegó la invitación de cumpleaños del lunes? ¿Quién cumple? Todavía no. La señora. A mí no. ¿Qué señora? Ah. No, pensé que me decía la jefa. La jefa no, cumplió. No, ya cumplió el mismo día que yo, lamentablemente. Felicidades. Gracias. Grande. La jefa. No, break. Este es clásico, clásico. Inside. Una nueva hora comienza aquí en Horizonte. ¿Alguna efeméride de más? Dejamos el fondo. No, listo, ya está. A ver, tenía una más, pero ya no estamos pasando de la hora. Y si igual después sale grabado, va a salir cortito. Ah, sale cortito, sí, como uno que yo conozco. En 1993 muere el fabricante de tractores y automóviles deportivos italiano Ferruccio Lamborghini. Ferruccio. Tengo un tractor amarillo. ¡Puta madre! ¡Filo la botana! Lamborghini. Su fallecimiento cerró la trayectoria de un empresario que pasó de fabricar maquinaria agrícola a crear una marca de autos deportivos reconocida internacionalmente. Es la firma que impulsó, sigue vigente en la industria automotriz y simboliza la mezcla de innovación, técnica y diseño de alto rendimiento. Y después conocía yo el tractor amarillo de Zapato Veloz. Mamá. También se. Sí. Lamborghini tenía un tractor. Lamborghini tenía un tractor. También se come. Lamborghini tenía un tractor. También se come. Y Lamborghini. ¿Cuac? La puta que la canción del pollito. Ah, la del pollito, claro, sí, tenés razón. Pollito Pío. Claro, el pollito Pío. Claro, el pollito Pío. Claro. Bueno. También se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social, promueve la erradicación de la pobreza y la inclusión. También se celebra el Día Internacional del Gato, ahí como dijo Don George, sí. Que llama a cuidar y proteger a los felinos. ¿Qué tipo de felino? ¿De dos patas o de cuatro? No, en este caso sería de cuatro, claro. Sí. Además, claro, se recuerda el Día Internacional de la Pipa. Así que a fumar, muchachos, esta noche. Mirá vos. Al charuto, uh-huh, como loco. Hay que... Se refiere a la pipa. Sí, la pipa. A la pipa... La pipa de la paz. La pipa con tabaco. No hay tanta gente fumando en pipa ahora. No, yo no, hace rato que no veo. Sí, hacen... yo tenía un profesor en la, en la secundaria que fumaba en pipa. Me parece que el último que vi fue Popeye. Sí, o Sherlock Holmes. También. Sí. Y bueno, había otro conocido, pero no me acuerdo. Bueno, listo, ya está. Bien. Ela, gracias, Ela, No, por favor, gracias a vos. No, por favor. 2308. ¿Tenemos algo más ahí? 226. No, no, la red es con la música nomás. Espera que no. Estoy medio colguete acá, Sí. Tengo el. Es contagioso, me parece. Arranca, bueno, arranca. Sí, pero se ve, no sé. No, ¿sabés quién murió también? Que se me quedó esta de óbito. ¿Qué? Marieta Güemes. ¿Quién es Marieta Güemes? Sí, ya te voy a pasar a detallar. Tataranieta del héroe Martín Miguel de Güemes. Bueno. 98 años, Mirá vos, Así que... Ah, bueno. Bastante, sí. Bastante grandecita. Marieta Güemes de Lanuse, tatarañeta de Martín Miguel de Güemes, Bueno, fue perfecto. Una de las últimas descendientes directas del prócer. Muy bien. ¿Listo? ¿Estamos con todo? Sí, querido. Muy bien, gracias, querido, No, por favor, gracias a vos. Cerramos la segunda hora de Que Sea Rock, ya pasado, como siempre. Esto es Capanga, que también estuvieron presentes en el Cosquín Rock. Este es un clásico de la banda del Mono. Esto es Desearía, aquí en Que Sea Rock. Solo por las calles del olvido, debo andar medio perdido, pero no me sé buscar. Desearía tanto que me fuera sola con la vida. Vos llegabas, yo me iba, no te dejo de mirar. Desearía tanto que me mires. Quiero escapar, quiero dejarte mi pasado. La ciudad no.

Estás escuchando la tercera hora de Que Sea Rock. Así abríamos la última hora de Que Sea Rock escuchando a Bersuit Vergara Abate, última placa que grabaron en estudio con el Pelado Cordera. Gran haciendo, tema, ¿eh? Sí, Laten Bolas, un gran tema de Bersuit. Don Colman. Y anteriormente era Capanga de Searía, que estaba tarareándolo, y porque me acordaba de ese tema, estaba muy bueno. Sí. Un par de años tiene, largos. Largos, sí, señor. 22.6 tenemos de temperatura. Acá con los aires está bastante fresquito ahora, pero se está sobrellevando bastante bien. Sí. Están jugando dos partidos ahora en simultáneo. Estamos viendo los Gimnasias. En Mendoza está ganando el visitante, el de La Plata, 1-0 al local, al Gimnasia de Mendoza. Gimnasia de Mendoza. Sí, y después Rosario Central está perdiendo de local 1-0. ¿Está perdiendo Rosario? Sí, frente a Taller. Bueno, perfecto. Sí. Estamos aquí en FM Radio Box, también 102.9 la sintonía, www.fmradiobox.com, Box FM 102.9, ahí nos buscan en el Play Store, la aplicación de la emisora, y 11-6470-47 es la vía de comunicación. Vamos a presentar a la columnista del día de hoy, cuestiones laborales. Sí, tiene que trabajar. Sí, tiene que laburar. Así que bueno, le mandamos un beso grande. Saludo a todos sus compañeros que también supuestamente nos iban a escuchar. Sí. Así que bueno. Y si no nos escucharon, zafaron. Vamos a presentar enlatada el día de hoy a la señorita columnista de la sección del séptimo arte. En la sección una para ver, pero sí, obviamente que viene con auspicio. Y después le pegamos la columna. A ver qué onda. Pégale. Arranque, señor operator. Llegaron las galletitas estas. Agarras una y empieza la fiesta. Coco, avena y omega 3. ¡Qué paquete que tenés! Y como dicen los que saben, si tu hermana está un poco hambrienta, decile que pruebe esta. Fin de semana, llega el relax, sofá, picadita y una buena cerveza. Maratónicas noches de series y buenas películas. Nuestra dama de rojo, la señorita Romina Beraldi, nos cuenta lo mejor de las plataformas, el séptimo arte y el orgullo argento. Que sea rock te presenta una para ver. Bienvenidos una vez más a Una para Ver, la nueva temporada de Que Sea Rock, y yo firme dando las mejores recomendaciones del mundo audiovisual. En el día de hoy, si estás terminando de cenar, estás arrancando con el postrecito, te pido por favor que frenes un poquito, subas el volumen de la radio y prestes atención, porque te voy a dar tres recomendaciones que te van a armar el fin de semana. Y arrancamos con la primera recomendación de la noche. La Virgen de la Tosquera, película, largometraje de terror, de las que son sobrenatural, de esas que durante 93 minutos vas a estar ahí temblando un poquito en la silla. ¿Y en qué silla? En la del cine, porque se estrenó el 15 de enero y todavía siendo hoy 20 de febrero, la película está firme en un montón de salas a lo largo y a lo ancho de nuestro hermoso país. ¿De qué se trata la película? Bueno, a ver, está ambientada en el 2001, está basada en dos cuentos de Mariana Enríquez, uno se llama El Carrito, el otro se llama igual que la película, La Virgen de la Tosquera, y básicamente la historia que nos va a narrar es que hay tres amigas adolescentes en un verano hipercaliente del 2001 en Argentina que están enamoradas de un mismo chico. Este chico se llama Diego. Todo marcha relativamente bien, hasta que un día aparece en sus vidas Silvia, una mujer de 26 años, con mucha más experiencia que las adolescentes, muchas más vivencias, mucho más un mundo, y que termina un poco como coqueteando con Diego, y es Diego dándole bola, enamorándose. Y ahí se desata la era del terror. Ahí es donde Natalia, nuestra protagonista, va a recurrir a los famosos gualichos, gualicho del conurbano, el gualicho que te decía tu abuela que tenías que hacer para atrapar el amor de tu vida, recurre a la magia y las cosas se van a ir un poco de las manos. ¿Qué nos recuerda esta película? Que bueno, sí, el terror es sobrenatural, que los gualichos existen, la brujería negra también, pero que lo más terrorífico en el 2001 era la realidad social que estaba viviendo nuestro país, con hambrunas, cortes de luz, muchos problemas sociales, mucha violencia en la calle, y la realidad es que para quienes vivimos esos años, esta película se nos acerca desde un lugar en donde podemos detectar que el terror no solamente es eso que no se ve, no se dice, o lo sobrenatural, sino lo que están viviendo cada uno de los personajes dentro de su política y su economía familiar. Sabemos muy bien cómo terminó el 2001 políticamente, así que te invito a verla, y sobre todo te traigo un plan. Porque Una para Ver trabaja para sus espectadores. No deja que ningún dato pase desapercibido. Y los invito a que el domingo 22 de febrero a las 17:30 en el Cine Gomón, que es en Avenida Rivadavia 1635, habrá un evento de serigrafía en vivo de afiches exclusivos de la película. Particularmente, ustedes sabrán que las películas de terror se apoyan muchísimo en la estética. Esta película tiene una estética bellísima, con lo cual sus afiches tampoco pasaron desapercibidos en redes, y habrá una jornada de serigrafía para que cada uno pueda llevárselo a su casa. En la proyección va a ser 18:15. Entonces vas, 17:30, ves serigrafía en vivo, te llevas un afiche y a las 18:15 te sentás tomando tu bebida favorita, comiendo pochoclos salados, dulces. La grieta de siempre. Vos sabrás qué vas a elegir. Pero lo que sí, no hay dudas, es que tenés que ir a ver La Virgen de la Tosquera. Y la próxima recomendación de la fecha se llama Los Años Nuevos. En este caso estamos hablando de una miniserie que es española, es una coproducción española-francesa, que es dramática, de romance, que se trata básicamente de una pareja que se conoce en Año Nuevo, como ellos les dicen, en la Nochevieja, el 31 de diciembre del año 2015, cuando ellos están cumpliendo 30 años. ¿Qué va a ocurrir en esta miniserie? Que vamos a ir viendo en cada capítulo, que en total son 10, a esta pareja en la noche del 31 de diciembre y durante el día del 1 de enero del año siguiente. Quiere decir que cada episodio va a ser correlativo a un año y va a transcurrir desde el 2015 hasta el 2024, inicio del 2025. ¿Por qué la recomiendo? Particularmente porque me parece súper atractivo que vamos a tener la oportunidad de seguir durante muchos años el progreso emocional y las circunstancias que van viviendo estos personajes. Son 10 episodios en donde uno también va como espectador cambiando la forma de ver, cambiando el lugar donde se posiciona, según lo que ocurre en cada año y cómo cada personaje trae en cada episodio un proceso personal, ya que no los estamos viendo durante todo el año, sino solamente, recuerden que en dos momentos específicos, la noche vieja del 31 y el inicio del año del 1 de enero de cada año consecutivo. Me parece muy interesante, me parece que se van a poder ver reflejados en distintos momentos de sus vidas, que la idea es que uno se puede identificar. También está el capítulo que se basa en la experiencia del 2020, es un capítulo un poco más duro de ver, uno no quiere a veces recordar lo que hemos vivido, pero sí es importante entender que, al igual que nosotros, estos personajes fueron atravesando bastantes impedimentos o dificultades y que la historia sigue más allá de las cosas buenas o malas que puedan pasar en una pareja. Así que Los Años Nuevos en Mubi, una plataforma que también siempre la recomiendo como ese lugar de un poco más de cine de autor, de historias un poco más quizás complejas. Así que se lo tienen que tomar como una maratónica, ir viendo un episodio por día antes de irse a dormir. Me parece una muy buena elección. Los Años Nuevos en Mubi. Y la última recomendación de la noche lo traigo porque, además de ser una película argentina, tiene parte de mi corazón, ya que tuve el placer enorme de trabajar en ella con el gran Juan José Campanella, el verdadero mamá, papá, llegué, así que cómo no traerlo a mi columna de radio. Parque Les Ama es el nuevo film de Campanella, se estrenó el 19 de febrero, ayer nomás, el último jueves, y se va a estrenar en plataformas. Ahí está el pequeño guiño de por qué no está en todas las salas comerciales del país, solo en algunas, sobre todo independientes, por ciertos convenios que tienen las distribuidoras con las plataformas. El 6 de marzo lo van a poder ver en la plataforma de la N, así que estén atentos quienes no puedan ir a los cines. Igual está en más de 35 salas, pero aquellos que quizás se vean con alguna dificultad de ir a verla, pueden esperar para verla en el sillón de su casa. ¿De qué se trata Parque Les Ama? Bueno, es una obra de teatro que tiene más de 1.300 funciones, hecha por Brandoni y Eduardo Blanco, dirigida por Juan José Campanella. Es una adaptación de una obra estadounidense que le ha ido muy bien. Le ha ido muy bien en Teatro Nacional, le ha ido muy bien en España. Ha hecho giras internacionales muy largas, con lo cual tiene un potencial de historia que, la verdad, nadie duda. Ahora el desafío era llevarlo a pantalla grande, y Juan José Campanella se arriesgó a hacerlo. En el 2024 se anunció de que iba a entrar en producción, se filmó en mayo de 2025 y ahora, casi un año después, ya vamos a poder disfrutar de la película. Así que 115 minutos de actuaciones magistrales, realmente no se puede creer lo que actúan estos dos monstruos, así que los invito, véanla. Es una película para apagar el celular, como se hace cuando se va al cine, se apagan las luces, se apagan el celular, te concentras en la película y les aseguro que van a tener un hermoso viaje. Parque Les Ama, en cines, estreno en Netflix 6 de marzo. Y ahora sí, llegamos al final de nuestra primer columna del año, año 2026, año mundialista, todo lo que nos espera. Así que un placer estar con ustedes. Espero poder verlos muy pronto. Disfruten de un excelente fin de semana. Besos enormes. Chau, chau. Donde mueren las palabras, comienza la música. Que sea rock en Radio Box. Enciende el viernes. Sí, enciende el viernes. En Radio Box. Que sea rock. dejanos tu mensaje de voz en la box 11 6400 7047. Que sea rock con vos en la box. Tomás es de otra generación. Todos los de edificio. Claro, él es más moderno. Claro. No es de nuestra generación. Esta generación, siglo 22, estamos, ¿no? Siglo 22, estamos, ¿no? 22, estamos, ¿no? 21. 22, estamos, ¿no? 22, estamos, ¿no? 21. Siglo 21. Siglo 20. Siglo 20. No, siglo 21. Ah, siglo 21. Siglo 21 estamos. Ah, siglo 21. Siglo 21 estamos. La próxima semana vea esta fantástica aventura en. El túnel del tiempo. Estás escuchando Que Sea Rock. Que Sea Rock. El hombre a veces anda de tigre, otras veces de gusano, pero cuando uno aprende, cuando uno se informa, hay otro matiz que influye mucho, que es el del creértelo. Para creértelo necesitas tener más información. Y ya con ello uno puede poner en el pecho las balas. Y es un orgullo pasar al otro lado defendiendo un ideal. Desde algún lugar del mundo y para todo el planeta, la leyenda continúa. Que sea rock, temporada 7. Reconocemos algo verdadero. Como en todo el arte de verdad, si es real, normalmente es sencillo. Y si es sencillo, es verdadero. Sobre el aire de la ciudad, que sea rock. Que sea rock. Muy bien, 43 minutos pasan de la hora 23:44 ya, más para corregir, más preciso. Sí. Último tramo de Que Sea Rock de este capítulo 233 aquí en FM Box 102.9. ¿Qué escuchábamos, Don Colman, en el bloque musical después de la columna de la señorita Romina Veraldi? Strength to Endure the Ramones, sí. The Infected, the Bad Religion. Sí, señor, Bad Religion, que se va a presentar aquí en la Argentina el 22 de abril. En el microestadio Malvinas Argentinas, ahí en. Esto que. La Paternal. La Paternal. ¿No? Sí, la Paternal, sí, exacto. Por ahí. ¿Está George? Uh-huh. Sí, aquí estoy. ¿Cómo anda, George? ¿Lastró algo o no? Muy. Sí, algo piqué. ¿Picoteó? Sí. Uh-huh. Acá también sí. Picoteamos. Sí. ¿En serio? Bueno. Sí, más o menos. Vale, después viene la gran cena. Le dan como Lima Nueva. No, capaz que no. No, manzana. Pero va. Qué bárbaro. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, vamos a compartir. Siempre me olvido de la presentación. Es una cosa de loco. Sí, ya va a enganchar. Ya voy a enganchar. Todavía estamos en modo verano. De relax. Claro. Estamos en modo verano aquí en Que Sea Rock, así que bueno, sepan disculpar, ¿eh? Sí. Por favor. No sé hasta adelante. ¿Hasta cuándo podemos soportar? Bueno, tampoco. Adelante, señor operador. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Llegamos al tramo final, tomamos la última recta de la noche y aceleramos a fondo. No la vamos a chocar ahora en Que Sea Rock, Info Rock, efemérides y cartelera. Muy bien, como siempre, ¿eh? El bloque exclusivo de Don George Pietrafesa. Y bueno, algo vamos mechando nosotros. Algo sí, acompañamos para claro, dejarlo claro, solo. Exactamente. Todo suyo, Jorge. Bueno, muy bien, no tan exclusivo, pero bueno, vamos a empezar con el livianito, con lo de mañana. A ver. El Festival Buenos Aires Vibra 2026. Sí. Esto es mañana, sábado 21, en la Ciudad Universitaria de Buenos Aires, en el pabellón 3. Sí. No se equivoquen. Esto es en la ciudad universitaria. Sí, por favor, no se van a ir a otro lado. En la Ciudad Universitaria, en la Avenida Intendente Güiraldes, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, es el Festival Buenos Aires Vibra, entonces, con El Cuelgue. Sí. Tenemos a Conociendo Rusia, a Marilina Bertoldi, sí. También Usted Señálemelo, es el nombre de la banda. ¿A quién señalo yo? Bueno, ese es el nombre de la banda, esperé que se me corrió la página. Pase un amigo. 43 años de radio. Toqué la barra espaciadora y se me corrió todo. ¿Quién más? Bueno, usted señálemelo. Emanuel Orbiler también va a estar tocando. Gauchito Club, Silvestre y la Naranja, apareció Silvestre y la Naranja. Sí. Sí. Camionero también. Todo esto entonces. Como ya mañana... en la cabeza. Claro, hicieron paro ayer. Claro. Ahora toca. Sí. Y todo esto mañana entonces en Ciudad Universitaria. También. Por aquí, muy cerca de Quilmes, en Bernal, tenemos a Portadores y Morcilla Vasca. ¿Morcilla Vasca? Sí, señores. Es rica Morcilla Vasca. Todo. Un amigo le decía Morcilla de Madera. ¿Por qué? Porque no tiene sangre. Ah, bueno. Morcilla Vasca, ¿la circular? No. No, esa es la rosca. ¿Y cuál es la vasca? La gorda, la que te gusta a vos. La que tiene pasa de uva, tiene, bueno. Tiene nuez, ¿no? Ah. El verdeo. No me agrada. Bueno. ¿No te gusta la gorda, la vasca? La vasca no. Horripilante. ¿Cómo seguir con esto? Por favor. Bueno, encima, ¿dónde van a tocar? ¿Dónde pueden tocar? A ver. Si es en Bernal. ¿Dónde? Ay, ¿cómo era? Uy, se me fue. En el club de arte te empuja. Ah, te empuja, claro. Te empuja la morcilla. La gorda te empuja, exacto. En Cerrito 56. Todo esto mañana. Entonces, ¿eh? Sí. Habría que buscar algo de Morcilla Vasca. Porque Morcilla Vasca es una. No, en serio. Es una banda de rock fusión. Hay que chequearlo, buscarlo para entrevista entonces. Sí, sí, por supuesto. Claro, en el Spotify. Le preguntamos si tiene nueces, ¿qué tiene? Claro. ¿No? Así como suena. Mañana entonces, mientras acá el operador estrella busca a ver si hay algo de música, en el Club Tempuja, en Cerrito 56, en Bernal. También, ¿encontramos o no? Bueno. Va por el chorizo ahora. Sí, está bien. Con el chinchu. Por la molleja. Mientras tanto, les voy contando que mañana tenemos a Manuel Wills también en La Trastienda, en Balcarce 460. Luis Salinas se presenta en el Centro Cultural Torcuato Tasso, en Defensa 1575, también en la Ciudad de Buenos Aires a las 9:30 de la noche. Hilda Lizarazu va a estar tocando en Café Berlín, en la avenida San Martín 6656. Sí. A las... acá se me borró un número, a las 2 de la mañana no puede ser. A las 21. ¿Se me borró un número? Y sí, porque dice a las 2. A las 2. No, 21 debe ser. Sí, 21 seguramente. Sí, seguramente no va a tocar a las 2 de la mañana. No, no. También tenemos a La Perra Que Los Parió. Mañana. Sí. Esta banda del barrio de La Boca. Sí, que pasó, bueno, va por a tocar, acá. Claro, hace un par de años, ¿no? Sí. Sí. Va a tocar en el CAF. Esto es en Sánchez de Bustamante 772, a las 9 de la noche, en la ciudad de Buenos Aires. Y para cerrar mañana, tenemos a Florian, ¿eh? Que se llama solamente Florian, pero es el hijo de Vicentico. De Vicentico, claro. Florian Fernández, FFC. A ver. Florian Fernández Capelo. Va a tocar en el festival Noches del Lunario. ¿Eh? Acá está, ¿eh? Esto es en Rosario. ¿Morcilla Vasca tenemos ahí? Sí. Bueno, a ver. Es un corchazo. Pero empieza así, empieza lento. Es en vivo esto, claro. Un sabio dijo que vivir no es coincidencia. Existir es magia si a uno lo asombra. Ajá. Porque la sombra crece adentro de la conciencia. Es que un segundo sombra. Esto decía un verso de Larralde. Claro, bueno. Vamos a adelantar un poquito. O Jorge Cafruni. Ahí va, ¿eh? A ver. Onda Los Piojos. Los Piojos, sí, ¿no? ¿Qué va a decir? A ver, el cantante. Brasil también parece un poquito. Sí, hay una mezcla ahí, ¿no? Vivo para caminar por este vacío donde nadie quiere cambiar nada, me digo. Exactamente, ¿no? No, no. A ver, otro, vamos a buscar otro, ¿eh? Este se llama Utopía, ¿eh? Morcilla Vasca. ¿Vasca con arranca o no arranca? Vasca con K. Vasca. No, Vasca con Z está acá, ¿eh? Z-C. Vasca. Claro, con C. Sí, así como suena. Claro. Así como se escribe. Bien. Venga, a ver. Este es más blucerito. Pero tiene un aire a Los Piojos. El primer y segundo disco de Los Piojos. Exactamente, ¿no? Sus comienzos. Claro. Pistola que se dispara sonando así. Eso. La cerveza fría, si querés volver. Y medio correra el cantante, ¿eh? Sol, está medio durito acá en el video, me parece. Donde espero ciego, roto, inerte amanecer. Bueno, gracias, Morcilla Vasca. Bueno. Sí. No, vamos a agendar, ¿eh? Sí, agéndelo. Listo. Gracias, George, por tirar una primicia. Claro. No. Muy bien. Sigamos, por favor. Y si no, vayan mañana al Club Te Empuja. Ahí en Te Empuja, exactamente. Sí. ¿A qué arranca? A las 9. Listo, si no, que arranque nomás. Mañana Morcilla Baja Te Empuja, ¿eh? Sí. Así que vayan, no se lo pierdan. Excelente. Sí. Yo voy con el chorizo. Bueno. Así hacemos matrimonio. Excelente. Bueno, ¿voy yo? Sí, por favor. Sí. Bueno. Mañana, inauguración, 21 de febrero, Your Club Rock 2026, Suipacha 586 en Cava, a la vuelta del Obelisco. Sí. Ya lo habíamos dicho semanas atrás. 5 bandas en vivo, esto para que toquen todas las bandas que quieran, que necesiten expandirse, que cada vez hay menos lugares. Y mañana, shows con bandas en vivo a partir de las 23 horas. Tío Cosa Rock and Roll, Bohemios Rufianes, Calle Francia, Armando Tu Gorra y Cordero Atado. Esas son las 5 bandas. Cordero Atado se supone que debe ser banda tributo a Los Redondos, claro. ¿Sí? Sí, así que bueno, esto, la mejor de la suerte para todos los que están emprendiendo esta nueva lugar para que toquen las bandas. Sí. Recordemos Your Club Rock 2026, Suipacha 586 en Cava, Entradas, 8 mil pesos. Barato, accesible barato. Para sí. cinco bandas. Sí, olvídate. A la vuelta del obelisco. Uh-huh. Bueno, tenemos que hacernos presente un día ahí, Colman, ¿eh? Sí, sí, estamos invitados. Bueno. A tomar el té. Bueno, perfecto. ¿Hay catering? Sí, supone que sí. Tenés paz. Sí, bueno. Fuló. Nosotros somos invitados especiales, ¿eh? Nosotros vamos al. ¿Cómo es? Al VIP. Al VIP, exacto. Uh-huh. Bueno, le robaron, como comentamos al principio del programa, al músico Daniel Alambre González en su departamento ahí en Caballito. El reconocido guitarrista del blues y rock denunció haber sido víctima el pasado domingo de un brutal robo en su departamento en el barrio porteño de Caballito. Por el domingo a la madrugada, González expuso que dos delincuentes le robaron pertenencias y dinero en su departamento sobre la avenida Avellaneda al 100. El guitarrista señaló que cuando ingresaba a su edificio se le aproximaron un hombre y una mujer, quienes habrían simulado ser inquilinos, por lo que les permitió el acceso. Aún así, dentro del ascensor fue amenazado y obligado a ingresar a su departamento para concretar el robo. En el parte policial se destaca que los ladrones le sustrajeron dos guitarras eléctricas, pedales y dinero en efectivo. En la causa interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 18 a cargo de Marcelo Ruiz López. Así que bueno, el aguante para Alambre, ¿eh? Sí, vamos a ver si podemos gestionar después más adelante una charla. A una pequeña entrevista. Por supuesto. Que nos cuente. Seguro. George. Bueno, muy bien. Vamos con... No, acá estoy. Ah, no, se escuchó medio raro. Ahora sí lo tomamos de vuelta. Puede ser la señal. Sí, sí. Bueno, vamos con visitas internacionales esta semana, ¿eh? A ver. Tenemos a Living Color. Sí. Que se va a estar presentando en Mendoza el domingo. En 23 Ríos. Así se llama el lugar donde va a estar. 23 Ríos. Esto es, sí, señor. Esto es en Mendoza, sí, el domingo. Y aquí en Buenos Aires se presenta el martes 24 de febrero, donde en el club, en Seart Media. Sí. Esto es en Avenida Corrientes, 6271. Aquí en Buenos Aires, las entradas para ver a Living Color desde 70.000 pesos. Bueno. Así que... Barato. Sí, esa, sí. Y sí, también otra internacional que llega es SAS. ¿Eh? La francesa. Ah, pensé que hablaba de Miguel Mateos. No, la francesa SAS. Esto es ZAZ. ZAZ. ZAZ, SAS. El. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Yo tengo un amigo. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Vamos, a ver, sí, sí. Sol de razas. Pues eso mismo. Bueno, el jueves 26 de febrero va a estar SAS tocando, presentándose aquí en el Teatro Gran Rex, en la Avenida Corrientes, 857, no, dos cuadras más allá. Hola. Opa. Oh, ¿qué pasó? Ahí está, no, se había cortado, pero ahí está la señal, se desapareció de una. Sí, pero yo escucho música ahora, ¿eh? ¿Música solo? No, no, los escucho a ustedes, pero escucho música atrás. Ah, es esto, ya da. Perdón, disculpe, George. ¿Qué pasó? Nada, estaba cargando una cosa acá, por eso, habrá sido eso. Ah. ¿Ahora? Bueno. ¿Estamos bien? No, sigo escuchando la música. Claro, una cosa de loco. Pero bueno. Ahí, listo. Ya bueno, entonces, sacando. Tenemos a SAS en el Teatro Gran Rex, en Avenida Corrientes, 857. ¿Qué hiciste? Se fue la música. Sí, se fue la música. Se fue todo. Entonces, las entradas para ver a SAS desde 45.000 pesos. Vamos con el lunes. El lunes, lunes 23, tenemos a La Bomba de Tiempo, que se presenta en el Centro Cultural Conex, sí, en Sarmiento 3131. Y también este lunes 23 tenemos a Bebop Big Band, que se va a estar presentando junto a Joaco Burgos, que ¡saludo! No tiene nada que ver, es músico. Joaco Burgos hace música de rock, fusión de rock también, pero nada tiene que ver con el Mono Burgos. Mira vos. Lo aclaramos de una, porque yo también lo pensé, digo, bueno, debe ser el hijo del Mono Burgos, sí, pero no, sí, nada que ver. Mira vos, nada que ver. Porque aparte, Claro, aparte que el Mono también, bueno, yo lo digo porque el Mono tenía una banda de rock, ¿es así o no? Sí, sí. ¿Cómo se llamó? ¿Satánica era? No. ¿Eh? Claro. Sí, no, no. Sí. Se me fue el nombre. Pero no, bueno, yo me acuerdo. Nada que ver. Joaco Burgos, que ya vamos a también investigar un poquito a ver de qué se trata, qué es lo que toca o qué es lo que hace, sí. Se presenta junto a la Bebo Big Band en Bebo Club. Esto es en Uriarte, 1658, el próximo lunes desde las 10:30 de la noche. Y como para ir cerrando la semana, otra visita internacional es Andy Summer. ¿Quién es Andy Summer? Andy el Summer. Guitarrista de The Police, sí, claro. Que se va a estar presentando junto a Joao Barone. Joao. Joao Barone de los Paralamas, sí. Y a Rodrigo Santos de Barão Vermelho. Barão Vermelho. Claro, van a estar celebrando 10 años de Call the Police. Esto, bueno, van a estar presentándose aquí en el ND Teatro, en Paraguay 918. Están saladitas las entradas para verlos, ¿eh? Sí. Desde 80 mil pesos. Ah, miércoles. Así que, bueno, única bastante presentación salado. Entonces. Bueno, pero se ve que les rinde, ¿sí? Porque están viendo muchos artistas. Sí, sí, olvídate. Claro. Esto es entonces el próximo viernes. Ah, viernes y el domingo. El domingo 1 de marzo también. Viernes 27 de febrero y domingo 1 de marzo. Esto es la semana que viene. Muy bien. Bueno, Colman. No. Yo tengo uno rapidito, después te dejo algo más y tenés vos, Jorge, que ya estamos medio pasado. Sin mucha anticipación, esto para usted, don Colman. Sí. Sin mucha anticipación, en la prensa, la banda liderada por Bono publicó un nuevo trabajo en el estudio, sí, sí, titulado Days of Highs. En el comunicado oficial, los irlandeses afirman que el trabajo es una respuesta inmediata a los eventos actuales que inspira por las muchas valientes y extraordinarias personas luchando en la vanguardia de la libertad. Este EP contiene 5 nuevas canciones y un poema sobre la situación actual de Minneapolis, Irán y Palestina. El disco está disponible en los canales habituales, pero por el momento no se ha anunciado un lanzamiento físico. Estamos hablando del nuevo EP de YouTube, ¿eh? Así sí. Última vez que estuve acá en Argentina fue en el 2017. ¿Eh? Exactamente. Yo estuve presente. Muy bien. George, ¿algo más? Tengo que Don Osvaldo se presenta en La Plata. Que Dios lo tenga la gloria. Sí, el próximo sábado de todo está. Vamos, si no fuera por Don Osvaldo, no estaríamos acá. El sábado 28 se presenta en el Hipódromo de La Plata, en Avenida 44 y calle 115. Para ver a Don Osvaldo, sí. También saladitas, ¿eh? Desde 75 mil pesos. Bueno, se le fue. No será mucho. Se le fue la mano. Nacional y popular, ¿no? Y tiene que recuperar. Sí. Y también tenemos a la jefa. La jefa. La jefa del trap. La tenemos acá, Su. Hoy Kazu, no podemos hacer choripán porque hay lluvia. En el Movistar Arena. Esto es también el próximo sábado 28, y a David Lebón, que se presenta también en La Trastienda, una fecha más en La Trastienda, en Balcarce 460. Y bueno, ya con esto me despido. Bueno, muy bien. ¿Colman, algo más? Sí, 003, 22, 6 grados. Y vamos yendo. Muy bien. Señoras y señores, se me gusta una cosa de loco esto. Señoras y señores, entonces hasta aquí hemos llegado. Vamos a contarles rápidamente las personas que hicimos posible un capítulo más de Que Sea Rock. En la dirección general de la emisora, la señora Claudia Laporta. Un beso, Clau. Operación técnica y puesta en el aire. Hoy estuvo bastante. Gracias. Ajetreado. Sí, una noche de loco hoy. Operador Rubo, antes de amianto. Gracias. No, gracias a vos. Supervisión técnica, hoy lo hicimos laburada full, ¿eh? Sí, sí, bueno, pero una vez le toca. Sí, una vez le toca, olvídate. El señor Damián, el Zorro, Príncipe Encantador, Edison Cavani, Cristian Sancho, Caballo de Polo, Rosca Floja, Shaggy, Pablo el Roquero. ¿Alguien más sabía? Caballo de Polo se lo dije. Tortuga asustada. Tortuga asustada. Y hay uno nuevo más. Spadea. Saludos, Spadea, ya debe venir con la espada en la mano. Hoy lo tuvimos aquí haciendo un poco de co-conducción y haciendo su sección. El señor. La sección. ¿Está despierto? Ah, sí, pero se había dormido. El señor Hernán Carlos Méndez Bedia. Gracias, don Méndez. Hola, hola, a ver, ahora sí. Por nada. Ahí está. Será hasta el próximo viernes 6 de marzo. ¿El 6 de marzo vuelve? Bueno, perfecto. Gracias, querido. También tuvimos a los amigos columnistas. Hoy estuvo enlatada en una para verde. La señorita Romita Peraldi. Un beso grande a Romy, ¿eh? Saludos. La próxima semana tendremos un nuevo capítulo de Una Vuelta Más. Con el señor Jorge Pietrafesa. No, te me quedaste mirando. Saludos, George. Saludos. Después le mandamos la morcilla vasca, si quiere, ¿eh? Más adelante vendrá el teacher, el profe, en la escuela de rock. El señor Juan Carlos Redoso. Saludos a Juanca, ¿eh? Saludos. Apoyo logístico y edición de video. La productora Fantasma, obviamente. Como siempre, amor, un beso enorme. Gracias por estar ahí, por acompañar y por hacer el aguante a que sea guay. Sí, y a quien corresponda también. También, gracias. Destaquemos siempre el aguante. Muy rica la pasta frola. Sí, creación de ella, ¿eh? Sí, obvio. Obvio. Sí. Olvidaste. Rata. La artística voz en off y edición. El Citre Air Master Edition. Saludos. Al Citre y la suerte. Saludos. Saludos. Saludos. Vos te asustaste de conocer a la Baticueva. No, para sí, nada. Sí, que no. Todo bajo la atenta mirada de los viejitos Pío de las Producciones y te hicimos compañía hoy aquí en el estudio haciendo co-conducción. El señor Hernán Carlos Mendeleza. Gracias, querido. Está medio porrini también, ¿eh? Tendría que ir a la peluquería, ¿eh? Sí, sí. Tiene un aire, se parece a Juanse, ¿no? Sí, ¿cómo queda? Está mucho más cabeza que yo, ¿no? Ah, bueno. Aquí desde la ciudad de Lugano, en su baticueva. El señor Jorge Pietrafesa. Salud. Aquí, face to face, el señor Carlos Alberto, el gato Colman. Y de otro lado del no vidrio, señor Roberto Carlos, Osito Interactivo, Winipú, Panda, Pequeño, Hormiguero, Bertis. Muchas gracias. Gracias a vos, querido. No, por favor. Bueno, nos vamos, muchachos. Besito, la gente ama. Volvemos el próximo viernes. Sí. Dios mediante. Sí, sí. ¿Eh? Bueno. Sí, Dios mediante, si Dios quiere. Sí, olvídate. Y sí, etcétera. Chau, George. Chau, hasta el viernes que viene. Buena semana. Buen fin de semana también, ¿eh? Nos vemos. Nos también. Vamos escuchando a Charlie con Papo en el Quilmes, en el Cosquín Rock 2015. Sí. Haciendo esta versión de Popotitos. Adiós. Chau. Chau, chau. Chau. Chau. A mí su universo nunca va a llegar.